más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Hola, hola, hola, amigos y amigas. 7:04 exactamente en el Rock de Radio Topo. Comienza un lunes más, el show más animado y energético del Traffic Time zaragozano. El Flux Flux regresa a las ondas a través de la 101.8 una semana más. Como siempre, dispuestos a acompañarte hasta las 9 de la noche, cargados de las informaciones más inesperadas, más insólitas y más incredible, o más imprescindibles, o más prescindibles. También la información que nos trae Carl, el Radical Cine de Mayos y Bear, todos vuestros comentarios, lo que queráis, siempre aquí en el Flux Flux, todos los lunes. Saludamos a Carl en el micro 1. ¡Carl! ¡How! ¡How! ¿Cómo que how? Que estoy dormido. Hoy está indie. Yo no entiendo cómo os podéis dormir con el pedazo de intro que os hago aquí, siempre sí, aquí, sí, levantando la moral. También tenemos a Josie Bear en el micro de info, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, falta alguien aquí, ¿no? Sí, hoy nos falta el abuelo, MacGyver. Vaya. Aún no hemos pillado mote para el Isaac, que hoy no... MacGyver sigue siendo el mote temporal, digamos. Puede estar, ¿no? Sí, sí. Puede estar MacGyver. Yo creo que con el tiempo se pillará. Pero sí, aunque no esté el Isaac, MacGyver, como siempre, tenemos el programa repletito de contenidos. Volverá Zarpa a traernos un nuevo perrete o perreta. Eso. No se sabe, no te digo nada aún. O gatete o gateta. No te digo nada. Mira, hace mucho que no traemos gatetes, ¿no? A Zarpa. Sí, la verdad que, bueno, porque son más de perretes. Pero bueno, como siempre, nuestros amigos peludos tendrán su hueco en nuestro prime time, que es como siempre donde nos pone, ¿no? Claro que sí. Hombre, claro que sí. Van a tenerlos. ¿Qué más tendremos hoy? Las noticias locas. Jugaremos al que preferirías una vez más en el tramo final. Y espera, que se pone enamoradizo, Carl. Tenemos también escuchetes hoy. ¿Escuchetes? No lo sé. Yo creo que... Es enterante, además, que nosotros. ¿Crees que no? Yo creo que no. ¿Cómo se entera de todo antes? ¿Qué quieres decir? Yo creo que tiene, a Silvia la tiene la acorralada, ¿eh? Yo creo que esta semana no ha subido vídeo, ¿no? ¡No! Oh. ¡No, hombre, no! ¡Tanto no! ¡No os paséis! Pobre Silvia, no lo entendéis. No tiene vídeo, escuchetes, ¿no? Sé que lo estaba preparando. Ya he dicho que lo estaba preparando, pero subirlo... ¡Qué fatal! ¡Qué fatal! Bueno, madre mía. Yo qué sé. ¿No hay escuchetes? Pues si no hay escuchetes, ¿quién vendrá hoy en su lugar? ¡Es Enigma 5! Hoy sí que hay nuevo capítulo de Enigma 5. ¿Has contactado con él? Sí, no. No he contactado con él. Está enigmático que ni eso. Exacto, es tan enigmático que aún no nos ha contestado. Por eso, aceptamos el silencio administrativo y seguimos poniendo sus audios hasta que nos diga lo contrario. ¡Qué guays que somos! Exacto, ahí. Creo que hay que ver que somos políticamente correctos. Demasiado. Y escuchetes, que no se confíe mucho, porque cualquier día, ¿sabes? Le damos el cambiazo, ¿eh? Le cortamos el vacilón. Cuidado, ¿eh? Le cortamos el bacalao, pero rápido. Bueno. Bacalao vegano. Además, no nos compra para nada. Además, de verdad. Pero bueno, de eso hablaremos otro día cuando la tengamos aquí, lo diremos, escuchetes. Sí, ha prometido visita, ¿no? Exacto, ha prometido, pero ya veremos cuándo viene. Pues yo ese día hablaré muy poco. Bueno, sí. Como siempre que viene, habla muy poco, Carl. Sí. Pero bueno, mientras esperamos que venga eso, como siempre, recordamos a todos nuestros oyentes y oyentas que estamos los lunes en directo de 7 a 9. Quizá nos estén escuchando en la repetición los sábados de 12 a 2, que por si no lo sabéis, el Flux Flux se repite los sábados de 12 a 2. ¡Oh, qué bien! Claro, pero si tienes la suerte de pillarnos en directo, en vez de la repetición, o nuestros podcasts en nuestra página de Facebook, facebook.com/elflusflus, que ahí está con nuestro logo todo guapo, puedes, como siempre, pegarnos un toque al 976-291-398. 976-291-398, que está arreglado y funciona en Radio Topo con nuestra nueva mesa y nuestro nuevo equipo que estamos gozando. Sí, sí, sí. Bueno, que me encanta, me encanta. Cada vez que vengo ahora, me mola. Lo malo que si no falla la mesa, falla el ordenador. Pero oye, bueno, sin tener... calla, no llames al mal tiempo, que de momento está muy bien. Ah, bien, bien. Todo bien, ¿no? Sí. Excepto los invitados que... Bueno, los invitados ya irán cogiendo tono. También tendremos nuevos temazos. Hoy volveremos a poner un nuevo tema de lo nuevo de Manu Haller, del Tractat, que está ahí colgado. Y otro par de temillas de rap, porque he venido como muy rapero. Pero bueno, todo eso y más, como siempre, concentrado aquí en el Flux Flux para animarte el lunes. Y como siempre, bueno, como desde hace unas semanas, comenzamos con la información que nos trae Carl desde el hiperespacio. ¿Qué investiga? ¿Qué investigas, Carl? Pues, Yoshi, estate quieto, que está tocando todo eso. ¿Qué investigas? ¿Investigas el día? El día internacional. Internacional o mundial. El día internacional o mundial de Carl. O mundial. ¿Qué quieres, las trompetas? Oye, perfecto. Sí, venga, pues hazte tú la intro, va. Carl, sorpréndenos. ¿Qué día? Pues hoy es el Día Mundial de la Diabetes. ¿La diabetes? De la diabetes, sí. Pero reivindicando que haya más o menos. No, reivindicando que haya menos. Ah, vale. Que nos concienciemos de que es lo que se llama una enfermedad silenciosa. ¿Silenciosa? Silenciosa, porque está ahí, no nos damos cuenta de que llega, pero llega. Pero llega. Es un problema que se está convirtiendo en bastante grave a nivel mundial. De hecho, hay más de 500 millones de personas en el mundo afectadas de diabetes. Madre. Diagnosticadas, ¿eh? Estamos hablando de diagnosticadas. Recuerda a la gente lo que es la diabetes, por si alguien no lo sabe. Sí, la diabetes es un problema en el páncreas. El páncreas no genera suficiente insulina. Entonces, pues, causa bastantes problemas. Hay dos tipos de diabetes. Bueno, hay más, pero los más importantes las denominan como tipo 1 o tipo 2. La tipo 2 es la diabetes que, por ejemplo, me puede pasar a mí en cualquier momento. O a ti, yo sí. Yo tengo el azúcar muy bien, incluso bajo. En mi caso, por ejemplo, por edad, pero puede venir también por obesidad. Y luego la diabetes de tipo 1, que es la genética, la que afecta más a niños. Uh-huh. ¿Vale? Esa es más grave, porque además es una enfermedad que no tiene cura. Que siempre ningún tipo de cura. Quita además largos tratamientos, ¿no? Por esa falta de la insulina, de azúcar, ¿no? Niños que están pinchando ahí, claro, con la... Sí. Esa falta de azúcar, ¿no? Como remedio, ¿no? De emergencia, revés, siempre llevan un sobrecito de azúcar, ¿no? Y tal. Es eso, ¿no? No, es al revés. Entonces es tener exceso de azúcar. Es que te pasas. ¿Qué te pasas? Sí, porque la insulina, el páncreas genera insulina, que es la que reduce los niveles. Exacto, de azúcar. Es al revés. ¿Es al revés, en serio? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, vale. Perdón. Perdón, vale. Por mi ignorancia, pero vamos, pensaba que era precisamente la falta, ¿no? Es más, en la Wikipedia leo que el tipo 1 dice que es el resultado del fallo del páncreas para producir suficiente insulina. Eso es lo que dice ahora mismo la Wikipedia. ¿Insulina? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Pues eso, que no produce suficiente, no que produce demasiada. No, pero la insulina es lo que neutraliza el azúcar. La insulina neutraliza el azúcar. Vale. Exacto. De acuerdo, perdón. Exacto. Tú has confundido términos, insulina y glucosa, que también es... Vale, perdón. Es que los abucheos para mí por ignorante. Por ejemplo, con esto lo estaba mirando, tampoco conocía mucho lo que era la diabetes, pero no conocía a los niveles actuales, ¿no? Pero sí que tengo un recuerdo de mi abuela era diabética. Uh-huh. Y era, pues, lo que ha avanzado la ciencia en estos tiempos. ¿Por herencia? Por herencia. Yo, por ejemplo, estaba un pelín hablando en plata, acojonadete, porque la diabetes por herencia no se transmite de padres a hijos, se salta una generación, se transmite de abuelos a nietos. Vaya. Curioso, ¿no? Bueno, podría haber sido la diabetes por herencia. ¿No? Entonces, el recuerdo que tengo, por ejemplo, de mi abuela era que tenía aquellas jeringas de estas viejas y estos de cristal con las jeringuillas. Ampollas. Se tenía que poner todos los días la cantidad de insulina, tenía dos o tres, y luego al final del día esas jeringuillas tenía que cogerlas y meterlas en un puchero con agua para esterilizarlas, porque no había. En eso se ha avanzado, porque actualmente hay unos aparatitos ya que te administran automáticamente la cantidad de insulina que necesitas, pero que no tiene cura y es problemático. Yo tengo en casa algo que recomiendo a todo el mundo tener, igual que mucha gente tiene el tensiómetro, que también lo tenemos. Tengo un medidor de azúcar en la sangre. Ah, sí. En mi casa es una maquinita que... Que te la pones en el dedo, ¿no? Exacto. Primero te pinchas y en un cartoncito te mete la sangre en la maquinita y te calcula el azúcar. Por eso yo lo tengo controlado. Claro, por ejemplo, lo recomiendo, las farmacias la venden. Las farmacias. Claro, es que los avances de la ciencia, ¿no? Como han llegado ya al clipes en el dedo, ¿no? Que ahora los hospitales también te lo ponen, creo, ¿no? Cuando entras, sí. Pip, te ponen y te mide también la temperatura y la presión. Los controladores de alcoholemia también los venden, las farmacias. Ah, sí. Sí, también, también. Qué guay la ciencia, ya nos podemos controlar todo desde casa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué han hecho con el día de la diabetes? Porque, es decir, sabemos más o menos lo que es. Bueno, yo estaba equivocado, pero sabemos ya más o menos lo que es y tiene su día. ¿Qué están haciendo para darle esta importancia a la diabetes, para ver si se combate de una vez, si se puede mejorar los medios que tienen los enfermos, ¿no? Para controlarla o qué? ¿O le están buscando puro? Es un día de concienciación de la gente. Entonces se hacen actividades en todos los sitios. Lo que pasa es que no he encontrado ninguna, macho. ¿Qué es que te diga? O sea, que se hacen actividades en muchos sitios, pero no he encontrado ninguna. ¿No? Vale. Estaba buscando. Estaba buscando actividades que se hicieran aquí, en Zaragoza City, uh-huh. Y aquí no he encontrado ninguna. ¿Qué quieres decir? ¿Que no somos guays con los diabéticos o qué? No, será que estoy muy vago y muy dormido. ¿Será? Ah, hombre, puede ser. Yo creo que lo que hay que hacer es concienciar un poco la alimentación. Un poco la desestigmatización de la enfermedad. ¿Desestigmatización? Exacto. A ver, dilo otra vez. Dilo otra vez, venga. Anímate. Desestigmatización. Ahí está, no hay que dejarlo. Exacto. Si la dejas, se te come por la noche la palabra. Sí, sí. Pero sí. Que sepáis que... Y eso, y por lo menos que cuando veas un niño con, en el colegio que se pincha, que los niños tengan conciencia de que eso es algo terrible, que no es algún motivo para... Es un medicamento, sin más, claro. ¿No? Sí que he encontrado algo curioso, ¿no? Que me ha llamado mucho la atención. Que ¿qué? Es que el citrato de sildenafil puede ser un poco efectivo contra la diabetes. Y alguno preguntará, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Yo no tengo ni chorra idea de lo que es el citrato de nitrofil. Vale, pero si os digo que está comercializado bajo la marca Viagra... Ah, ¡anda! Y el Viagra puede servir... Para el Viagra, baja el azúcar, pero sube otra cosa. Ya te digo. Hombre, pues desde luego es un fiestón, ¿sabes? Sí, sí. O sea, como tratamiento, yo qué sé. Soy diabético, tienes que ir todo el día en tienda de campaña. Pues bueno, hombre, ¿y en mujeres un Viagra qué hace? No lo sabemos. ¿Hace algo o no? Ahora pregunta a alguna mujer que llame y que nos diga si ha tomado Viagra. Amiga, si has tomado Viagra alguna vez por error, por ser diabética, lo has probado, o por esto, por hacer la tontería. 976-291-398. Repito, 976-291-398. Si eres médico también, llama. Yo sé, he oído, es ya verdad, que algunos venden Viagra como en las discotecas, como el que vende éxtasis para aguantar para la noche. Sí, sí, sí, claro. Y el que te venden tomar hombres como mujeres. Claro, o sea, y además también venden mucha por internet y en algunos reportajes se ha visto con qué la fabrican, ¿sabes? En laboratorios ilegales y vamos. También. Claro, el éxito de la pastilla azul, que no está exento de copias ilegales y que además exacto. No tiene nada que ver, pero vamos, que sorprendentemente podría valer para la diabetes. O sea, esto es como siempre de rebote, ¿no? Yo creo esto para que se te ponga dura, pero realmente al final igual sería bueno para la diabetes. Ojalá, ¿no? Qué mejor. Es como la marihuana, que mira, resulta que es tranquilizante, pero resulta que también es bueno para el cáncer. Sí, claro. Por ejemplo. O sea, una cosa no quita la otra. Mata las células cancerígenas. Claro que sí. ¿No? O sea que... Y te pone con un globaco, pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema. Y te comunica con los espíritus y más allá. Bueno, ¿cómo venimos hoy? Con estos ánimos comenzamos el Flux Flux de hoy, 7 y 16 minutos exactamente en el reloj de Radio Topo para ti que nos escuchas en directo y tiempo para pinchar un temón para animarnos este lunes, ¿vale? Y vamos a escuchar un tema más del nuevo disco de Manu Haller, de este Tractat que ya expusimos la semana pasada, que a mí cada día me mola más y que encima, esta semanita que he tenido tiempo de escuchármelo entero, son 5 temas que como los tenéis, una vez más os lo digo, en la manuhallerbandcamp.com. Olé. La verdad es que este, cuando le preguntamos el otro día, me dijo, la de Vuelve la lluvia, ¿sabes? Pero este visto lo visto, a mí me parece el radio hit y por eso os lo vamos a enchufar aquí en el Flux Flux, porque somos la única radio que se va a atrever a poneros rap de verdad del underground del que sale en Zaragoza City. Ya sabes que Radio Topo siempre tiene el mejor musicón libre, sin cortapisas y por ahí, y por ahí, has visto que a mí me ha salido, y por ahí. Entonces... Como siempre, lo tenemos que pinchar nosotros. Si queréis pillarlo, supongo que dentro de poco lo tendrá en algún... Formato físico. Exacto, formato físico. No sé si lo va a sacar. Yo creo que sí, porque siempre te da cosa, ¿no? El no tenerlo en físico, ¿no? Siempre lo sacas, aunque sea para los colegas, tal. Entonces, esperaremos a que lo saque en físico. Cuando salga, nosotros nos sentaremos los primeros. Pero mientras tanto, disfrutamos de la música de Manu Haller en formato digital y después seguimos con más. Así que no te despegues de tu emisora libre favorita. ¿Qué esperas a seguir a arroba Guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. La ciudad parece un decorado de cine, donde siempre se rueda la escena del crimen. La luz de la patrulla azul te persigue, cams, detectives, ninguno somos libres. Llega el declive en las calles, los findes, bebes y te vades, solo así sobrevives. Si no es difícil soportar tanta mierda, tragar con las caras largas y una sociedad enferma. No te das cuenta, mantente alerta, el miedo se basa en no dejar la puerta abierta. Contrata una alarma, cómprate un arma y un dios a quien rezar que pueda salvarte tu alma, así amarás lo que puedas pagar. Si te lleva la cartera lejos puedes llegar, igual que el saber tampoco ocupa lugar. Me la suda, no me van a lograr doblegar. No damos tregua al enemigo ni agua, mis letras son a fuego, se forjan en la fragua. No son imitaciones, made in Taiwán. Conozco el terreno y me defiendo como un talibán. No saben dónde van, pero siguen a la masa. No saben de lo que hablan, pero te dan la brasa. Pasa, pasa, estás en tu casa, luego por detrás es cuando te apuñalan. Las palabras sobran si no se avalan con actos. Me abalanzo en tus cascos, sientes los impactos. Aplasto al falso, ipso facto, con raps como katanas de Hattori Hanzo. Visto lo visto, te quieren ver manso. No le des la espalda al adversario por si acaso. Todo por ganar, no se concibe el fracaso. En esta batalla no hay minuto de descanso. Visto lo visto, ya nada me sorprende. La tierra tiene puesto un cartel de se vende. La mecha prende, esto es un secuestro. Que nadie se olvide de que el mundo es nuestro. Visto lo visto, ya nada me sorprende. La tierra tiene puesto un cartel de se vende. Manos arriba, esto es un secuestro. Nunca te olvides de que el mundo es nuestro. Los años pasan, los niños crecen, los sabios rectifican y yo sigo en mis trece. Los tiempos cambian, los planes se tuercen. Los amos ladran y sus perros muerden. Sienten miedo, se aferran a lo que pueden. Hago sátira de una sociedad suicida que promueve el whisky, prohíbe la sativa y siempre castiga al que menos lo merece. Nunca me he creído sus mentiras, cortinas de humo pa' ocultar otras movidas. Montajes policiales, sentencias judiciales, ya no me sorprenden, ¿qué quieres que te diga? Traslado al folio todo el odio que me infunden los medios. Sus verdades a medias sin criterio, son propaganda al servicio de los que mandan arriba. Opio para mentes dormidas. Represento a una generación perdida, una juventud que lucha a hostias con la vida. Día tras día, por techo y comida, porque emanciparse no sea una utopía. Salgo del lodo pero cuido el detalle. Mi rap de guerrilla está de vuelta en la calle. Enciendo la cerilla que prenderá la antorcha. La llama se propaga para derretir la escarcha. Y me pregunto, ¿qué será lo próximo? Ahora que todo cabe en el término terrorismo. Siempre lo mismo, sus leyes reprimen a quienes piensan distinto. A base de porrazos, quieren que te inclines, pero cambia la película si llueven adoquines. A por ellos, vamos, sin temor, dando en el clavo cuando escribo en el blog. Visto lo visto, ya nada me sorprende. La tierra tiene puesto un cartel de se vende. La mecha prende, esto es un secuestro. Que nadie se olvide de que el mundo es nuestro. Visto lo visto, ya nada me sorprende. La tierra tiene puesto un cartel de se vende. Manos arriba, esto es un secuestro. Nunca te olvides de que el mundo es nuestro. Nuestro, nuestro, nuestro. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Guindyman. Regresamos en el Flux Flux después de ese temazo de Manu Haller. Visto lo visto, os recuerdo, manuhallerbandcamp.com, sonando en exclusiva en Radio Topo. Bueno, en exclusiva no, en primicia, que lo pueden pinchar en más sitios. Como siempre te recuerdo, 976-291-398, línea directa con Radio Topo, para que insultes a Yoshi Veracruz. O a mí mismo si te apetece, claro que sí. 976-291-398. Y 7 y 20, llega el tiempo para que nos influyamos, para que nos metamos de lleno, sumerjamos en el séptimo arte de la manera más radical, más radical, más radical, más underground, más radical, más radical, más radical y más underground, porque una semana más escuchamos los focos que se mueven. Chan, chan. El Flux Flux presenta Radical Cinema a cargo de Josi B y con la colaboración de Basti, yo diría comentarios escabrosos. Exacto. Con los comentarios de Detalles. Y hoy, como te tengo que buscar una sintonía de película, te pongo hoy La Pantera Rosa, ¿te parece? Ah, vale, muy bien, muy bien. Yeah. Porque siempre es un misterio qué película vas a traer. Claro, yo siempre os pido que no me la digáis. Claro, porque nos gusta ver la cara que pone cuando empieza a ver las escenas, hombre, etcétera, etcétera. Ya te digo. Como siempre, me abro la red social de vídeos más conocida del mundo. Exacto, que no la decimos, pero todo el mundo sabe cuál es. Sí, exacto. Porque yo tuve una red social parecida, pero no. Tú la tuviste, tú tuve. Yo la tuve, pero. Bueno. Yo tuve también. Bueno, tuvimos una vez la red social, sí. Y buscábamos muchas cosas. Entonces, alúmbranos, sorpréndenos, Josi Bear. Pues hoy vamos a ver la primera película, que espero que no la última, española de la sección Radical Cinema. ¿Ah, sí? Nos vamos con una película española hoy. Sí, sí. ¿Y qué? Más que radical, más que radical por lo que cuento también, por lo que cuenta, es como lo cuenta, ¿no? Esta película, por ejemplo, digamos que es perturbadora en el sentido, no en el sentido perturbadora de que, jo, qué escenas más asquerosas tienen y que... Perturbadora por la atmósfera que le rodea, por lo que cuenta, un poco es complicado, es una película complicada. Y Carl es un fan de esta película, además, ¿a que sí? Sí, a mí esta película me encantó su momento y me sigue encantando. Sí, sí. ¿Ah, sí? Es cine con mayúsculas. Es cine sobre cine. La película se llama Arrebato, como un famoso garito de aquí de... Como una famosa asociación de vecinos, sala de conciertos. Y... Dale más detalles. Un famoso local. Habrá que darle más detalles. Dile Arrebato Iván Zulueta. Sí, la de Iván Zulueta, porque hay una argentina muy bien, exacto, que no tiene nada que ver. Ah, eso sabía yo. Mira. Sí, bueno, vale. Pues resulta que voy a decir que Arrebato es una película dirigida por Iván Zulueta. Sí. Un director que se prodiga más bien poco, que no sé si ahora falleció, ¿no? Parece. Sí. Falleció. Entonces, normal que se prodigue poco, perdón. Sí, no, pero desde que. Pero como director se prodigó poco. Hombre, ¿cuántas? Podía, porque años en el mundo como cortometrajista, hizo muchos cortometrajes, hizo pocas películas y sobre todo su máximo labor era hacer los carteles de las películas de Pedro Almodóvar. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso es lo que... ¿Pero era el que los dibujaba o el que pensaba la idea? El que los dibujaba y todo. O sea, los carteles de los 80 de Pedro Almodóvar eran de él, este hombre. Era cartelista, no solamente los de Pedro Almodóvar, sino de películas clásicas. Sí, sí. Además, era cartelista. Sí, si estrenaba una película en cualquier cine, él podía hacerte el cartel sin problemas. Sí, exacto, exacto. La película es de 1979, ¿no? Como bien, y la protagonizaban dos grandes actores del... Una gran actriz del cine español, como son Eusebio Poncela y Cecilia Roth. Cecilia Roth, la hermana de Ariel Roth. Ah, sí, pensaba que Cecilia Arroz de arroz. No. Oye, y Cecilia Arroz. Cecilia. Sí, ya sí, sale en tu espíritu, además. Cecilia Arroz, no. Cecilia Roth. Cecilia Roth, es que habéis pronunciado a Roth dos veces. Es que ya me decía, Cecilia Roth, además está encantadora en esta película. Sí, sí. Está encantadora. Pero encantadora de serpientes. Sí, guapa, sale muy guapa esta película. Encantadora, sale muy guapa. Encantadora hasta de serpientes. Sí, ¿ah, sí? Sí. Hay muchas escenas con Cecilia Roth que luego muy emotivas. La escena musical, la de Cabaret. Que es una fan de. Bueno, y también hay un actor por ahí. No, también es protagonista, que además también se ha prodigado poco, creo que ese era muerto todavía, si no me equivoco, es Will Moore, que es un poco icono de la movida madrileña, que justo en ese momento empezaba a verse, porque eran los inicios de la movida madrileña, cuando se rodó esta película, y un poco también fue precursora de eso. Un rollo muy punk, claro, cine sobre cine. Y también una apología de las drogas, también hay que decirlo. Las cosas como son. Es una apología bastante fuerte de las drogas. Sí, y del caballo sobre todo. Sí, sí, exacto. Ahí habla del caballo, del LSD, habla un poco de... ¿Sabes un poco? Es la época. Exacto, exacto. La época es cuando aún no se sabe. También la época del libertinaje sexual. Hombre, un poco, todo eso se ve en la película. Yo, recordemos que hasta en los vingueros a Pajares y Esteso les ofrecen caballo dos tías. O sea, de, sí. ¿Queréis caballo? No, no nos va a ser rollo, ¿sabes? Y es como, vale. Sí. Pero sí, Arrebato. Pues Arrebato. Cine sobre cine, ¿no? Exacto, porque las películas giran en torno a un director de cine, está en crisis tanto creativa como sentimental con su novia Cecilia Roth. Y entonces un día recibe una cinta de un chaval que conocía, que es este Pedro, que se llama Pedro, no sé si era alusión a Pedro Almodóvar, no lo sé, ¿eh? Pero pues, que se llama Pedro y es un chaval que es un poco misterioso, extraño. Misterioso, raro, más bien raro. Raro, raro, exacto. Más bien raruno, sí. Según califica su prima, que además la encarna otra actriz de los 80, que es Marta Fernández Muro, encarna, dice, le dice que su, es un tío de 27, un crío de 12 años dentro de un cuerpo de 27. Uh-huh. Y que para madurar toma un poquito, además, siempre lo dice, una pequeña línea de cocaína. Un poquito de cocaína y así, una pequeña rayita, y ya se como que madura, incluso le cambia la voz. Y durante mucho rato, por ejemplo, las películas, la voz, la cara y todo le cambia. Sí, sí, bueno, sí, sí. La cara no, porque la cara tiene igual durante todas las películas. Eso sí que es una, en vez de hacer una interpretación muy buena, ¿eh? Esas ojeras farloperas. Sí, sí, sí. Lo hace, y aparte que el tío no se transmite cierta inquietud y cierto halo paranormal, porque la película tiene un halo paranormal también. Resulta que el chaval este vive confinado con su madre en una casa de campo. Sí. Que la madre parece que es la hija de Fernando Fernán Gómez, si no me equivoco, la que hace de madre. Podría ser. Sí, sí. Y resulta que allí intenta ser creativo y nunca se. No sale en las películas. Intenta tener la inspiración y el arrebato que llama él. Y tiene un extraño poder como de saber lo que la gente quiere, lo que arrebata a la gente. Y eso ahí se ve. Y luego resulta que consigue una cámara. Y entonces empieza a ver el lado vampírico de la cámara. Como la cámara, lo que se deduce de la película es que la cámara, aparte de absorber la imagen, puede absorber hasta el alma de la persona, incluso la persona misma. Es un poco el... Es un poco como cuando la gente mayor antes decía, no, ponga la tele que te ven. Sí. No, es un poco ese rollo, Arrebato. Yo la he visto un par de veces, esta película. Ah, ¿has visto? Sí, porque la han echado en la 2 muchas veces. Bueno, espera, ¿me pongo los aplausos que he visto una película de las que has traído? A ver, pues sí. ¿Qué demonios? Arrebato la han echado... mil y una veces, diría yo, en la 2 de Televisión Española. La podéis ver, seguramente la volverán a echar. Sí, sí. Y siempre me ha parecido una película muy rara. Sí, claro. Muy rara, porque realmente el protagonista, este chico, ¿no? Que va grabando, que se encuentra esa cámara, ¿no? Y va todo el día puesto hasta el culo. Perdón. No, lo controla. Sí, pasar, hombre. El sueño Poncela se pone más al culo. Sí. Precisamente lo que dice es que si hay una que dice que si tomas poco, no tiene inspiración. Pero si tomas mucho y te pasas, está bien malo. Hay claro. Un momento que dice eso también, por ejemplo. Claro, claro. En la película. Te pasas, o sea, de inspiración. No hay control. Exacto. Eso era un poco para calmar a la peña, ¿no? Para que no se muriera de sobredosis, ¿no? O sea, no te pases tampoco, ¿sabes? Ponte lo justo. Lo que pasa es que aún... Lo de ponte lo justo para seguir comprando, te yo diría. Yo creo que hasta entrado a los 80, el tema de la heroína y el SIDA y todo eso no empezó a... Siempre, claro. Comenzó también la crisis del petróleo y también comenzó el tema del parón en España, que fue muy agresivo en los 80. Bueno, sí, hay gente que le echa la culpa incluso a algún partido político, ¿no? Sí. Y al desconocimiento también, ¿no? Pero cierto es que esta película, además de tener pues ese recuerdo, ¿no? Las drogas duras de esos años, de la España de esos años, ¿no? La verdad es que el tío es inquietante, ¿eh? Es inquietante por ese rollo del arrebato, porque es una película que nunca he llegado a comprender bien, porque es como... Es como una fumada muy gorda, te diría. No, pues, es que no hay que comprenderla. Sí. No intentes comprenderla porque no, te explotarán los sesos, claro. Más bien, ¿no? A ver, esta película es de aquella época, es de los años 80. No hay que comprender gran cosa. Pero yo creo que no ha pasado de moda, ¿eh? No, se puede ver hoy y yo creo que se puede ver con los mismos ojos. Se puede ver hoy y es igual de mala, igual de tostes. No, es muy buena, me encanta. Esa película, a mí me parece una película buenísima. ¿Sí? Es buenísima. Pero porque eres un tío raro. No, a mí también me parece muy buena. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo la vi en su momento y me gustó. Es curioso que esta película... Para mí es una de las mejores del cine español, ¿eh? A mí está. Esta película en su momento fue un absoluto fracaso de taquilla. Claro. Recibió una cantidad de palos de la crítica exageradas, pero es curioso que críticos de aquella época actualmente la definen como una película de culto. O sea, sí, está entre las fundamentales del cine español. ¿Sabéis qué pasa? Que dentro de poco, dentro de unos años, Beyoncé será un artista de culto. ¿Sabes? Ya lo es. Pero que te digo, Beyoncé ya lo es. Artista de culto según algunos críticos. Pues mira. Beyoncé merece un respeto, ¿eh? También, reivindico desde aquí. Es como cuando muchos críticos ven como un cocinero de culto a alguien que en un plato te pone dos berber hechos con una ceniza de no sé qué y una raya de salsa, ¿sabes? Y te cobra 100 euros por un plato. Eso es de culto. Eso es de cárcel, no es de culto, es de cárcel, ¿sabes? Entonces eso, hay cosas que sí y cosas que no, tío. Una curiosidad, al principio de la película, yo no sé si alguno de vosotros conocerá a Antonio Gasset. Sí, la, era de San José, ¿no? La serie. Echaban un programa y siguen echándolo, pero ya no está él en televisión, que se llama Días de Cine. Y el presentador, el Antonio Gasset, vale. que es muy ácido, pues sale en esta película. Sale al principio. Sí, sale, ¿eh? Sí, al principio de la película. ¿No te has dado cuenta? El que está montando la película es el Antonio Gasset. Ah, sí, anda, es él. Madre mía. Gasset. Claro, y la comentaría, ¿no? Dice... una película más española con mala interpretación, mal no sé qué, que siempre se metía mucho con la historia, siempre nunca dejaba, siempre daba hostias. Sí. Antonio Gasset siempre. No, Antonio, yo creo que el que daba hostias es el bollero. El Antonio Gasset era más condescendiente. ¿Ah, sí? Sí, Antonio Gasset era siempre... Bueno, vale. Arrebato, como siempre, como digo, la han echado una y mil veces en la televisión, sí, la seguirán echando. Película de culto del cine español, Iván Zulueta, que como decís, ya ha pasado a mejor vida. Sí. A la vida, a donde esté. La historia es Arrebato. Yo la he visto y de verdad que me deja intranquilo. Más intranquilo que apasionado, ¿no? Es perturbadora. De verdad que es perturbadora. Claro, crea sensaciones. No deja nada indiferente esta película, ¿eh? No, no. No es esta película que la ves y te olvidas, no. Se te queda rondando la cabeza. Siempre. Y es cine. Ahí es lo que vuelvo a decir. Es cine sobre cine. Es cine. Porque además, sí, una de las primeras escenas iniciales es cuando va, creo que es por la Gran Vía. Él es un director de cine y va viendo los carteles de las películas que echan. Las películas que están proyectando entonces. Es cine, nada más. Luego habría que hablar un poquito de Iván Zulueta, ¿no? Pero porque Iván Zulueta... era bastante particular, López. Pues era un tipo bastante peculiar, ¿no? Sí, como el Will Moore, como el actor que hace de Pedro. Aparte de experimentar con las drogas, porque también es de los 80, con todo lo que llevaba a los 80, yo he vivido los 80, y hay una cosa que tienen común conmigo, que es que era muy vago. Yo soy más que él, pero él era muy vago, ¿no? Y lo reconoce todo el mundo. Si tú ves ahora algunos programas que hacen sobre esta película o sobre cómo era Iván Zulueta, todos te van a decir lo mismo, pero todos decían que era un genio. Incluso Borau decía que era un genio. Una maravilla, tío. Sí, pero ahora todo lo pasado. Mira, vamos a escuchar un poco del tráiler de Arrebato, a ver si suena algo, ¿vale? Porque siempre lo pillamos así sin preparar. Tendrás que venir. A por ella. Esa es la voz. Sí, sí, esa es la voz del... la voz de Will Moore. A mí me parece una intervención cojonuda la que hace aquí. Hombre, y que es, digamos, que cuando no toma drogas es como un niño y después de tomar drogas, su forma de madurar es tener esta voz. Es una voz en off. Que no quería otra cosa. Sale por toda la película esta voz. Todo loco con su cámara, todo friki. Pero sí, Arrebato de 1979, radical española. Oye, pues ¿no? Ese tráiler es nuevo, muy bien, muy, muy bien montado el tráiler. Ah, este, sí, pues mira. Oye, yo estoy viendo el tráiler este, no lo había visto, de ser nuevo. Los aplausos para la peña que lo haya montado, sí, en YouTube, sí, que es el primero que he visto. Montado, parece como si fuera una película con mucha acción, y sí, mucho, ¿verdad? Eso parece, y luego resulta que no es acción más bien poca. Es lo que... es una película de pensar. Bueno, y por cierto, hablas de Wilmore, pero la hermana de Wilmore, que era melliza. Ah, sí, sí. Tenía una hermana de belleza, sí, y estuvo relacionada sentimentalmente con Antonio Vega. Ah, con Antonio Vega. Bueno, esto ya es... años 80, sí, sí, todo. Esto ya es Prensa Rosa, Prensa Rosa ochentera de la movida. Sí, además, de verdad, esto ya es Alseo Rosa y además de viejuno. O sea, que vamos a pasar. El rollo es, yo soy Bear, como siempre, te pregunto. Arrebato, yo lo he visto y la verdad es que tampoco me ha dado nada ni me ha quitado. ¿Por qué recomiendas a la gente que no haya visto Arrebato, esta película española, que la vea? ¿Por qué? Para que vean un cine español diferente, poco conocido, que va sobre temas que se tocan poco y que es una película pues que con muchas lecturas. En fondo, la lectura principal es el cine sobre el cine, de que va sobre el cine. Y también un poco eso, lo de la cámara vampiro, el rollo sobrenatural que rodea toda la película. O sea, es un rollo sobrenatural muy inquietante y que te hace pensar sobre todo también en una sociedad que aunque parece que nos parece vieja, pero que sigue vigente a día de hoy. Me parece que es una película muy recomendable, ¿eh? Yo me quedaría con el término inquietante. Sí, sí, inquietante es la sensación que da el tipo, sí, el protagonista con lo de la cámara y hablando así. Las diferentes situaciones que se van creando también. Claro que sí. Además, ¿sabes a quién me recuerda? A Enigma 5. Me recuerda a Enigma 5, que después vendrá... Los piranoias. Sí, sí, sí. Después vendrá Enigma 5, como también llegará Zarpa y más peña, claro. Ya sabes, yo sí, una de las frases de la película, de Cecilia Roth, cuando intenta echar un kiki con el Silvio Poncela y no se puede, Cecilia Ross le dice a Eusebio Poncela, sí, ahora es ahora y tú te lo haces muy mal. Bueno, hay que verla. La película sí hay que verla. No, no deja indiferente a nadie. Claro que no. Pues mira, en un sentido y otro. Con esa frase nos quedamos. 7:38 para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo a través de la 101.8 Radio Topo, el 976-291-398, que sigue sin sonar, pero que sí, que está conectado, que lo sé yo. Y mientras te lo piensas, y vamos con más cositas, ¿qué os parece si escuchamos un temón? Y, una vez más, Josi Bear, te he pedido un tema de Reinonas, pues no, y tú no has traído ninguno. He caído ahora. Sí. Hace poco falleció el solista de un grupo queer. ¿Sabes? Un grupo queer, un grupo de estos muy gay. El solista se llama Peter Barnes, el grupo se llama Dead or Alive. Dead or Alive. Y tiene un tema muy famoso que ya lo puse además en mi programa, que se llama You Spin Me Round Like a Record. Se llama, sí, la canción, exacto. Este. Es un auténtico hit de discoteca, así que se sigue poniendo hoy día de hoy, ya han hecho mil versiones. Y así, en homenaje a Peter Barnes, que es muy queer el vídeo y muy gay. ¿Así? Pues sí, sí, es un auténtico himno queer, un auténtico himno del... ¿Pero qué significa queer? Queer, himno, pues queer, eso, queer, pues... Homo. ¿Ah, sí? Sí, exacto. Venga, exacto. Va. Exacto. Vale. Pues. Ah, bueno, hay que decir también que ese tema lo produjeron. Fue uno de los primeros temas del 84 producido por Stott, Aiken y Waterman, los descubridores de gente como Kylie Minogue o Rick Astley. ¿Cuánto sabes? Me dejas flipado cuando sabes de productores y de todo. Pues escuchamos este tema de los de Adore Light, del You Spin Me Around, que supongo que nos sonará a todos, aunque ahora mismo no recuerdo cuál es. Y después seguimos con más cositas ahí en el Flux Flux, así que no te despegues porque estamos aquí hasta las 9 animándote el lunes. ¿Flux? ¿Flux? Flus. Flus. Flus. Flus. Flus. Flus. Radio Topo, el Flus Flus y Gindiman. ¿Qué más necesitas? Que prende la luna. Regresa al Flux Flux, 7:43 exactamente en el reloj de Radio Topo para ti, amigo o amiga que me escuchas a través de la 101.8. Con más información como que nos trae Carl. Porque esta semana me mandaba un enlace a nuestro chat así privado que decía que hay gente que se va a poner a comer luz. Y digo, ¿cómo comer luz con lo cara que está? ¿Comer bombillas? Ah, no. ¿Qué es esto, Carl? ¿Comer bombillas? Eso mismo pensé yo. Digo, ¿comer luz? Bueno, primero lo de comer luz, es que pues como que no me cuadra mucho, ¿no? Y luego, pues lo que dices tú, con lo cara que está, vamos a comer luz también. Sí. Oye, pues sí, resulta que un cocinero español ha descubierto, después de 5 años de investigación, que se puede comer luz. Ah, sí. Bueno, hay que decir que este cocinero es bastante famoso, porque es Ángel León, antiguo colaborador en el programa de Chicote Masterchef. Sí, el Top es Chef. Es gaditano. El Top Chef, el Masterchef es el de la 1, el Top Chef es el de la 3. El Top Chef, y el Flipa Chef es el de la otra, y el tal, que hay un montón de programas de cocina ahora mismo que ya te vuelves loco, pero sí. Pues resulta que este es famoso, siempre ha sido famoso por ser el cocinero de los pescados aquí. El cocinero del mar, ¿no? Que decía eso, en el programa. Yo es que sigo Top Chef. Exacto, mira. Yo también, ¿eh? Soy así. Y empezaría en la cocina. Tú además de comértelo, que empezaría a cocinar, cabrón. A mí no me quitan hambre, empezaría en la cocina. A mí no me quitan hambre. Oigo el teléfono, que suena por ahí. ¿Qué pues, Carl? Ángel de León, que descubre que se puede comer luz. ¿En serio? ¿O nos está vendiendo la moto para ir a su restaurante a comernos un cacho de fluorescente por 100 pavos? Hombre, pues yo todavía no he llegado a ese sitio, ¿no? No sé todavía si la comeré o no. Pero lo curioso es que dice que la idea le surgió cuando pescaba un pez limón. De entrada no sé lo que es un pez limón, pero bueno. Pues está bien claro, es un pez amarillo más o menos redondito que sabe a limón. Vale, yo es que Carl, macho. No sé, yo es que pescados son muy poco variados, pescados, la verdad. Y se fijó que como al devolver el al mar el agua, ay, se me ha pasado. Mira, ya lo digo yo. Dale. Mira, resulta que pescando pez limón, que es un pescado muy, muy vendido, pues eso. Cuando echó el agua donde tenía los calamares que empleaba como anzuelo, se dio cuenta de que había una lucecilla. Vamos, una lucecilla, pero sé que esta lucecilla era, digamos, era una luz que catalizaban el plancton, porque este hombre siempre ha sido experto, es el que introdujo el plancton en la cocina a nivel mundial. Sí, que ya ves qué cosa para comer, ¿no? El plancton para cocinar. Entonces, sí, echa el para agua. Que no sepa lo que es el plancton, suelen ser tanto animales como vegetales de tamaño más o menos microscópicos, ¿sabes? Que suelen ser crías pequeñas algas, crías de crustáceos. Sí, unos microorganismos ahí muy pequeñitos, ¿no? El rollo es que Ángel León, al devolver al mar ese agua, ¿no? De la carnaza de los calamares que llevaba para pescar esos peces limón, ¿no? Exacto, se da cuenta de que es luminiscente y dice, qué exacto. Guay, que es algo que ya se había visto en muchos documentales, ¿no? Que ya sabíamos que había plancton luminiscente, ¿no? Pero nadie había, supongo, he tenido la técnica, ¿no? Para hacer que lucieran mientras te los ponen en el plato, ¿no? Exacto, porque este hombre, ya que lleva estudiando el plancton los muchos años, ahora se centró en el plancton luminiscente. Y así lo ha aplicado a la cocina. Y así está creando, pues aún está investigando, pues comida que emita luz, de esa forma. Sí, en realidad no comes luz, ¿no? Lo que hace es aplicarlo, la luminiscencia, seca el organismo y lo que hace es iluminar la sopa o cualquier cosa que haga. La luz del propio organismo, la luz del propio animal, del propio animalillo o la propia planta. Claro. ¿Sabes? Y esto lo he estudiado en Harvard, ¿eh? Ha estado investigando en Harvard, nada más y nada menos. Bueno, o sea ha salido fuera del restaurante y todo, ¿no? Sí. Eso ya es a nivel universitario, para que vea la cocina bueno. Ya, cocina y ciencia y... La historia es comer plancton luminiscente y, claro, al final, si lo piensas, será como una sopa de fideos, pero muy finos, ¿no? Exacto. Creo yo. Y también una pregunta que me surge. Si comes luz, cuando vas al baño después, ¿qué? ¿Cagarás fosforito o qué? Pues igual. Rayos. Sí, sí. Hombre, si cagas rayos, vamos. Si te quedas oscuras en una cueva, te tiras un pedo y sale... No, o sea, ¿cómo nos gustan los chistes de pedo? Pero... los chistes de pedo son los mejores. Sí, casi siempre. Pero vamos, comer plancton luminiscente, que es algo muy guay, ¿no? Y que supongo que, bueno, pues sí, es la última moda ahora mismo, ¿no? Entiendo, este tío, pues así va levantando el restaurante. Aunque realmente, yo donde esté un buen ternasco, ¿sabes? Comer, ay, ay, comer luz por comer luz, que dices, pues bueno, plancton luminiscente. Si te echas un trago de agua del mar, pues supongo que también llevará alguno, aunque no se encienda. Seguro, seguro. Seguro, ¿no? Imaginaros, fíjate dónde llega esto. Imaginaros una fabada donde os coméis una fabada y os coméis el pedo. ¿A qué viene eso, Carl? Ahí no acabo de caer. ¿Ahí no acabas de caerla? No. En la cocina molecular te están vendiendo luz que te la pueden vender en cualquier plato. Tú imagínate que te van a vender una fabada y que te ponen ya el pedo antes de comerte la fabada. El que te vas a echar tú. Ah, el pedo, el pedo. El pedo, fuá. Fuá, Carl. Ay, no, esto, lo que sí que he oído yo venden cosas para que los pedos huelan diferente. Bueno, no os vayáis a los pedos, de verdad. Para que huelan bien. En cuanto empezamos ya, vamos, no podéis parar. Bueno, mira, vamos a poner que esto que ha hecho este cocinero español, Ángel León, ¿no?, de comer plancton luminiscente, es un avance científico, ¿no? Como otros que tenemos, que os traigo a continuación, porque ya que Carl traía algo tan científico como el comer luz, he dicho, pues venga, pues vamos a darle un poco más al curioseando y vamos a investigar la red por más cosas científicas raras, ¿vale? Y me encontraba en una conocida revista que los suizos acaban de tener una idea genial para que no se les deshiele un glaciar. Porque claro, Suiza es tan pequeñito que para un glaciar que tienen, pues está penita, ¿sabes? Claro, pues estaba haciendo unas altas temperaturas que estaban derritiendo el glaciar, claro. Entonces han dicho, ¿qué podemos hacer? Pues lo más fácil, echarle una mantica. Básicamente, estamos viendo la foto en el estudio. Sí, sí. Ya lo veis, un glaciar entero tapado con una lona. Y así veían que se al revés, ¿no? En teoría. No, al revés no. Es que los suizos, cuidado que le dan mucho al tarro, porque las temperaturas de este año, al ser menos frías de lo habitual, han provocado que en un día de calor este glaciar pueda perder hasta unos 12 centímetros diarios de... Y de hecho, se ha constatado que este verano disminuyó 6 metros en solo unas semanas. Por eso los especialistas suizos, que además de hacer relojes de cuco y chocolate y relojes... Y bancos. También saben hacer otras cosas. Dicen que las mantas, al impedir que los rayos del sol alcancen el hielo, pueden ralentizar el ritmo al que se derrite este glaciar en un 70%. Pero pese a ello, se trata de un problema que no se puede evitar solo con una mantica. Hay que mirar ya lo del calentamiento global, porque Suiza, para pocas cosas que tiene, si le quitas el glaciar, pues ya... Pues mira, ahora aprovecho. Al final se van a quedar solo con el oro. Pues aprovecho para recomendar un documental muy interesante sobre el calentamiento global que sí. Se llama Before the Flood, que vamos a decir como antes del diluvio. Antes de la inundación, sí. Que producido por National Geographic y protagonizado, bueno, contado por Leonardo DiCaprio. Y que habla de eso, habla de todo eso. Y está qué muy guay, bien, ¿no? Muy bien, ¿eh? Por Leonardo DiCaprio, ¿eh? Sí, sí. Cómo te mola, ¿eh? Hombre, hay que decir que DiCaprio es un luchador por todos los temas de ecologistas, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Ahí está, ¿no? También hacen algo bueno, ¿no? Los artistas súper famosos. Sí, sí, sí. Pues hay más gente que está haciendo cosas buenas por el medio ambiente. Claro. Porque DiCaprio puede hacer documentales, pero nuestros amigos científicos no paran de crear y de estrujarse la cabeza. Porque ya sabéis que una de las cosas a las que achacan el calentamiento global son los gases de efecto invernadero, ¿no? El CO2 sobre todo. El CO2 que es lo que te va a matar el CO2. Los vertidos a las aguas, la deforestación, tal, todo eso no mata nada. Lo que mata realmente es el CO2. El CO2. Eso que echa tu coche, por lo que te cobran impuestos, eso que expulsas tú al respirar, eso es lo malo. El resto no. Entonces los científicos siguen estrujándose la cabeza en estas causas. Y esta semana leí algo que me dejaba flipado porque ya nos acercamos al punto de modificar especies para intentar modificar algo que pensamos que es malo. Dicen, en este caso la revista Qo, que quieren manipular las tripas de las vacas para combatir el cambio climático. ¿Cómo las van a cambiar? Esto, como siempre, es algo raro y es un mix de cosas, ¿no? Porque se estima que en el mundo hay alrededor de 1.500 millones de vacas. Y la parte mala de esta noticia es que se calcula que el ganado bovino y la industria generada en torno a él es responsable del 14,5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, que tampoco son tantas, ¿no? Es el 14, pero bueno. Una parte de este porcentaje se debe al metano que estos animales expulsan a la atmósfera en forma de pedos o flatulencias, como se viene a llamar en nombre bonito. Por este motivo están desarrollando los científicos, nuestros amigos los científicos, diversos proyectos, ¿vale?, que tienen el objetivo de manipular los procesos intestinales de las vacas para reducir la cantidad de metano que producen. ¿Qué pasa? Dicen los investigadores de Australia que han comenzado un experimento para alimentar las vacas con varios tipos de algas marinas que contienen broformo, un compuesto broformo, perdón, me ha salido así, un compuesto que ayuda a bloquear el metano. Y el resultado es que las vacas que siguen esta dieta a base de algas marinas han reducido sus emisiones en un 20%. Vamos, que menos pedos. Claro, un 20% menos de pedos, está muy bien. Claro. Había mucho el tema de pedos, ¿eh? No. Sí, sí, es que habéis empezado vosotros. Habéis empezado vosotros con el rollo de los pedos y yo os pongo más. La cuestión es que, claro, dicen, las algas marinas están bien, pero claro, con tantas vacas, pues igual nos quedamos sin algas. Entonces, en otra universidad, concretamente en Dinamarca, están desarrollando una hierba inteligente gracias a manipulación genética. El propósito es que bloquee la acción de la arquea metanógena, que es la que tienen las vacas en el intestino, evitando o reduciendo así la producción de metano en el organismo de las vacas. Ah, bueno. Cuando leí el titular pensaba que iban a manipular el intestino. Lo que van a manipular es lo que comen. Vale. En ese caso lo entiendo. Es más o menos lo que hacemos todos, mucho para adelgazar. Le van a dar hierba de diseño a las vacas, ¿vale? Para que pedan menos. Exacto. Recordemos, un 14,5% de las emisiones de gases invernadero. Que hay otras cosas que harán mucho más. Pero las industrias, las grandes industrias, que ahora, por ejemplo, con lo de Trump, dice que no va a cumplir los tratados de París, ¿no? Claro, y mucha gente que sigue incumpliendo el protocolo de Kioto y muchos otros, ¿no? Sí, sí. Es decir, hay muchas otras barbaries ecológicas día a día, ¿sabes? Y en la tele son patentes y te las ponen en la cara. Centrales nucleares que han excedido sus años aquí en España y que no se cierran, y muchas otras. Sin embargo, estamos pensando en darle hierba inteligente a las vacas para que pedan menos. La historia es, como siempre, esto es un ciclo. Las vacas que coman hierba inteligente, ¿qué cagarán? ¿Cagarán mierda inteligente como la que se va al suelo y que hace que crezcan las plantas? ¿O cagarán mierda de otra manera? Pues aún no se sabe. ¿Les gustará a las vacas? Que sí, también que sería luego una pregunta importante, porque tú puedes hacer una hierba súper inteligente, pero a lo mejor me la tienes que poner con patatas porque sola no me la como. Muchas veces el abono que se mete para las plantas viene de ahí, de mierda de vaca. Por ejemplo. Y de caballo. Claro que sí, todo el compost, todo el estiércol, sí, sí, siempre viene de ahí. Entonces, ¿qué? ¿Perderemos por un sitio lo que estamos ganando en el otro? ¿El 20% de pedos menos es suficiente para modificar lo que como una especie que lleva toda la vida a la Tierra y que a lo mejor no sabes si después esa hierba inteligente les va a hacer volverse uno de sus cuatro estómagos del revés? ¿No tienes ni idea? Lleva toda la vida en la Tierra, pero lo que pasa es que ahora con la producción masiva ha crecido el número de ganado. Sí, o sea, claro que sí. O sea, es lo único que... Y recordando además... Es que no es culpa de la vaca, es culpa del hombre por la producción masiva. Y sobre todo de la vaca que tiene, no, pobrecillas. De la población del primer mundo, podríamos decir, ¿no? De tanto de europeos, exacto, como de americanos, que al final, exacto, recordemos que con la mitad de la comida que se produce en Europa se tira a la basura y además con esa mitad se acabaría el hambre en el mundo del resto, sí, sí, con todo lo que tiramos nosotros a la basura. Y aún así sigue sobreexplotando, ¿no? Y al final, ahora vamos a buscarle algo a las vacas. ¿Cuándo te lo dirán a ti? Oye, chaval, estás pidiendo por encima de tus posibilidades, así que empieza a tomar hierba inteligente y deja de comer churrasco. Esto es solo para los ricos. Te pones en el culo. Exacto, claro que sí. Hierba inteligente para los ricos, te pones en el culo para los pobres. Exacto. ¿Qué te parece, Carl? La verdad es que sigue siendo un expediente X. Hace 20 años lo dijo la gente Mulder en la serie famosa, de que le echamos la culpa de los pedos de la vaca a todo. ¿Sí, no? Sí, sí. Ya lo decía Mildred. Mulder. Mildred. Yo lo llamo Mildred. Pues Mildred. Mildred y Scully, sí. Sí, eso. Ya lo decía. Aquí le echamos la culpa de todos los pedos de las vacas. Claro que sí. Pues... Que además lo he dicho yo, sí. Ya ves que en Estados Unidos el presidente nuevo quiere incumplir el tratado de Kioto. No, vale, el de París, pues, el de París. Vale, el de Kioto, Estados Unidos no lo firmó. Pues firmó el de París. Pues mira. Pues es igual. El de Kioto no está ni China ni Estados Unidos. Es igual, que más produzco CO2, pues voy a producir más. Pues eso, claro que sí. Total es gratis producirlo. La cuestión... Pero la culpa es de las vacas. Sí, la culpa es de las vacas. Pero ya que... Bueno, ya vale de pedos, ¿no? Ya que me has puesto en canción con Mulder, te voy a meter en otro rollo científico, porque no solo de investigar pedos de vacas viven los científicos, porque hay otros que trabajan mirando cosas que te pueden llegar a interesar más. Y asustar y todo, ¿no? Sí, porque hay unos cuantos que mientras estos estaban mirando los pedos de las vacas, se han dedicado a descubrir dónde se encuentra la consciencia en el cerebro. Diferenciemos conciencia de consciencia. Conciencia. Ejemplo, Carl, de conciencia. Pepito Grillo. Pepito Grillo, muy bien. Ese es el que buscaba exactamente, ese. Esa voz, ¿no? Que te dice, ay, que está esto mal, que estás haciendo, chacho, que te va a crecer la nariz. Vale. Y la consciencia, Carl, ¿qué es? Lo que ves, lo que tocas, lo que oyes. Carlos, estamos en el rollo. Que sepáis que la Real Academia de la Lengua lo define como la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Esta capacidad puede perderse de forma dramática al entrar en estado de coma sin que médicos e investigadores supieran muy bien cómo el paciente la había perdido. Ahora, un equipo de la Escuela de Medicina de Harvard, que también estaban con el cocinero comiendo luz, pues han conseguido averiguar dónde se esconde la consciencia, que es algo que supuestamente podría ayudar a personas que llevan años esperando despertarse de la cama de un hospital y escapar de su estado vegetativo. A pesar del hallazgo, los investigadores quieren ser prudentes con sus conclusiones. Según han explicado en la revista Neurology, esperan que sus resultados puedan ser reproducidos con el fin de confirmar que ciertamente lo han encontrado. ¿Dónde dicen que están los científicos? La consciencia. Dicen que están en el tronco encefálico. Esto lo sabían ya de unas investigaciones anteriores, pero aún no habían podido señalar con el dedo de en el tronco encefálico, pero está aquí. Pues finalmente, este equipo de la Universidad de Harvard ha conseguido localizar bien dónde está la zona de la consciencia en el tronco encefálico. ¿Serán capaces de empezar a despertar pacientes de coma al llegar a tocarles la tecla de la conciencia y decir, ¿despierta? Sería bonito, ¿eh? Es que tú hablas de pacientes de coma, ¿sí? Pero yo estoy pirado, entonces a mí se me va la olla habitualmente. Bueno, a ti se te va la olla, pero no eres un inconsciente. ¡Oh, has visto que me he hilado! ¿Has visto que me he hilado o no? Bueno, en este momento no, pero hay personas que sí. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de una cosa que es una enfermedad mental, que es una cosa bastante fastidiada. Bueno, ¿vale? Pero tú lo llevas muy bien, Carl, claro que sí. Si no lo dices, nadie lo sabría. Pero bueno, que lo sepáis, que puede que algún día lleguemos a entender la mitad de las piezas de nuestro cerebro y la consciencia parece que va a ser que está cerquita ya de conocerse todos sus cantos y, oye, darnos un avance científico. Pero bueno, movidas científicas y curiosidades que, como siempre, vendrán aquí al Flux Flux para animarte todos los lunes, de 7 a 9, antes de que venga Enigma 5, antes de que venga la Starpa News y antes de que vengan más temazos como el que vamos a poner a continuación. Pero antes, Carl esta semana nos mandaba un vídeo que compartiremos en redes de una conocidísima canción, que es el Take On Me de los A.A. del 84. Sí, diciendo que nos parecíamos a los chinos que bailan. Yo creo que sí. Dice que nos parecíamos a los chinos. Entonces, yo realmente, hombre, a Yoshi no lo veo. Yoshi lo veo en dos chinos juntos igual. Hombre, es que Yoshi ahora lo lleva gafas. Claro, pero al final son cinco chinos con traje bailándose el Take On Me de los A.A. Que ahora mismo, mira, lo voy a compartir ahora mismo en nuestra página de Facebook del Flux Flux, ¿vale? Para que la gente vea si nos parecemos realmente o no. Ahí en directo. Sí, aquí en directo ahora mismo. Y como la canción, pues tiene este rollete, que sí que es verdad que es muy ochentera de tus años, ¿no? Bueno, de cuando ya tenías 40 años. Sí, más o menos. Más o menos. Os he decidido traer una versioncita que hicieron los Real Big Fish y que además lo suelo pinchar mucho en las sesiones de Gin DJ. Y además la bailamos. Sí, hombre, siempre la bailamos, nosotros siempre bailamos. Así que, ¿qué os parece si escuchamos un poquito de ska de la mano de los Real Big Fish y después llega nuestro Prime Time con Tarpa, con Enigma 5 y con mucho más? Así que no te despegues de tu emisora libre favorita porque nos queda la creme de la creme, vamos, lo mejorcito, ¿no?, del programa, chicos. ¿Sí, sí o no? Venga, va. Todo lo que necesita tu vida es más Flux Flux. Vente con Gindyman. Life is okay, say yeah. after me? Or is that better to be safe than sorry? Take on me. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Ocho y cuatro minutos exactamente en el reloj de Radio Topo. Seguimos en el Flus Flus, como siempre trayéndote en nuestro prime time la información de nuestros amigos peludos, peludetes, peludas y peludetas. Los perretes y gatetes de Zarpa que una semana más regresan a las ondas de la 101.8. De la mano de nuestra amiga Elena, que como siempre sigue al pie del cañón mandándome todas las semanas las noticias de Zarpa. Esta semana además, además de traernos una historia, nos recuerda las fechas del próximo rastrillo solidario que tendrá lugar este noviembre, ya sabéis, en favor de Zarpa, para que sigan teniendo pasta para mantener la guardería en la que acogen a todos sus perretes y gatetes maltratados o abandonados que recogen allí, les dan el cariño y la atención que necesitan en ese momento, los curan y los puedes recoger en adopción o en acogida durante un tiempo si lo quieres. Así que escuchamos a nuestra amiga Elena, que hoy nos trae la historia de Balto. Nosotros, como siempre, veremos la foto en el estudio y tú, si la quieres ver, puedes entrar en cualquiera de los perfiles de Facebook de Zarpa o en nuestra página de Facebook de El Flus Flus. Escuchamos a Elena desde Zarpa con la historia de Balto y después seguimos con más. Hola amigos del Flus Flus, muy buenas tardes. Un lunes más, aquí estamos con nuestra Zarpa News. Hoy os voy a hablar de Balto, el pequeñín de la guarde. No, que es broma, de pequeñín no tiene nada. Es un bonachón de unos 60 kilos. Tiene 3 años, es macho y es un precioso mastín español de color canela. Se lleva genial con otros perros, tanto machos como hembras. Es muy juguetón y muy bueno, lo cual es de agradecer, porque si no con su tamaño tendríamos verdaderos problemas. Lo peor que te puede pasar al jugar con Balto es que terminas como recién duchado, porque además de guapo es muy, muy baboso. ¿Cómo llegó Balto a Zarpa? Pues de Balto nos llegó un aviso de un vecino que veía un perro grande siempre atado con una cadena y al que no sacaban nunca. Fuimos a dar una vuelta a ver si conseguíamos hablar con su dueño y la verdad que enseguida nos lo cedió. Es cariñoso y muy bueno con las personas y con los demás perros. Parece, por su tamaño, podría echar un poco para atrás pensando que pueda necesitar mucho sitio, un piso muy grande o un terreno. Hombre, hay que reconocer que nunca viene mal tener un piso grande o tener un terreno muy grande. Pero también es cierto que no es necesario para el perro. No es especialmente activo por su tamaño, sino más bien lo contrario. Un perro alfombra, solo quiere compañía y mimos. Y esto se puede dar sin problemas de espacio en cualquier lugar. Ya sabes, si quieres acoger o adoptar a Balto, escribe un correo electrónico a adopciones@zarpa.org o envía un mensaje a nuestro Facebook Zarpa Protección Animal y te contaremos cómo puedes venir a conocerlo. Hoy traigo noticias por partida doble. Os cuento, además de lo que os he contado de Balto, el 26 y el 27 de noviembre celebraremos el segundo rastrillo zarposo. Ven a vernos al Centro Cívico La Jota, en la Plaza La Albada, y adelanta tus compras navideñas. Encontrarás verdaderas gangas en juguetes, ropa, bolsos, además de todas las cositas zarposas de nuestra tienda, lotería navideña, calendarios de gatos, calendarios de perros, y este año tendremos calendarios de bolsillo también de nuestros perricos, en fin, un poco de todo, añadiendo la satisfacción de saber que todo lo recaudado está destinado a nuestros peludos, tanto perretes como gatetes. A la semana que viene os contaré algún detalle más, así que por hoy nada más. Un abrazo enorme para todos y muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo Flus Flus. Pues ahí estaba nuestra amiga Elena, recordad, 26 y 27 de noviembre, ahí en la Jota, ahí estará el rastrillo solidario de Zarpa para recordar dineros para seguir manteniendo su guardería abierta con, ya habéis oído, calendarios personalizados y todo de los perretes ahí, ¿no? De cada uno de ellos ahí, para que lo llevéis en el bolsillo. Qué guapo este, qué guapo este Balto, un perro grande, sí, ¿no? Sí, sí. Como el... Que mucha... Tiene cara de bueno, ¿eh? Sí, pero hay mucha gente que le gusta, ¿no? Yo no soy de perros grandes, pero hay mucha gente que sí que le van. Yo no soy perro grande porque mi casa no cabe, pero si no... Además, como ha dicho, un mastín español, ¿no? Ha dicho. Sí, sí. Muchos amantes de los perros grandes que siempre dices, ¡buah, tengo ahí un terreno, pues me gustaría un perro para que lo cuidara y para poder pasar por allí, por la montaña y tal! Pues oye, Balto puede ser tu mejor opción. Ya sabéis, si queréis conocerlo, salir a pasearlo o acercaros a Zarpa a ver cómo está, si queréis acogerlo o adoptarlo, pues oye, cualquiera de sus perfiles de Facebook o, como siempre, www.zarpa.org, que siguen currándoselo. O si no, me puedes pegar un toque a mí al 976-291-398 y te pongo yo en contacto con ellos, no te preocupes. Pero como nos mola, y ya veis, rastrillo solidario, tendremos que ir a comprar algo, ¿qué, chavales? Hombre, pues sí. Deberíamos, ¿no? Tengo bodicas perras, pero en un sacrificio. ¡Ay, el llorón! Pero por lo menos deberíamos aparecer por allí, ¿no? Sí, ¿no? Puede que estuviera bien. Repite días. Y luego nos vamos a de Bermú, ¿o qué? Claro. 26, sí. 27 de noviembre, oye, ahí ya. En el Centro Cultural de la Jota. Además, una idea, encima podríamos grabarle algo, ¿no? ¿Grabarle qué? No sé, lo que sea. Una entrevista, vale. Bueno, venga, va, veremos si quedamos 26 y 27 de noviembre en el rastrillo solidario de Zarpa, ya habéis oído, con bolsos y camisetas y historias, ¿no? Y sudaderas de Zarpa y todo el rollo que tienen ahí en su merchandising para seguir sobreviviendo. Y dicho esto, 8 y 10. Ahora vendría normalmente el cacho donde nos ancharíamos el corazón, ¿no? O sea, nos entraría el sentimiento maño, sentimiento aragonés. Miraríamos al frente, ¿no? Como si estuviéramos mirando el monte perdido, ¿no? Algunos leían estrellitas. La Peñarol, ¿sabes? El Pirineo en general, ¿no? Algunos se quedarían belesao. Sí. De normal vendría escuchetes. Ahora mismo a las 8 y 10, para ti en directo. Pero, ¿qué pasa? Que esta semana escuchetes no ha subido vídeo. Oh. Bueno, he decidido no llamarla, porque siempre la llamamos cuando no hace vídeo, pero quizás la estamos presionando demasiado. Porque claro, Silvia este fin de semana ha estado en Euskadi. Claro, se ha ido por ahí de fiesta. Nosotros la seguimos en el Facebook y claro, escúchete, está por ahí siempre, ¿verdad, Carl? Sí. Tiene demasiadas cosas para hacer. Se va siempre por ahí. La vida social, Sí, sí, sí, tiene tanta vida, sí. Hombre, lleva muchas semanas trabajando, Lleva muchas semanas trabajando, ahora no está en la flama ya. Hoy estará tico. Pero, a escuchetes, no vino. Me acabas de arreglar el día. ¿Sí? Sí, no, llevo un día a quietos pesos, porque no hay escuchetes y ahora me dices que si vamos a Frama luego no va a estar. Oye, pues yo ya apago y me voy. Carl ni siquiera viene al Flusflus por nosotros, viene al Flusflus por ver a escuchetes después. Luego a Silvia. Claro que sí. Pero bueno, como no tenemos a escuchetes, y si hemos tenido Zarpa, necesitamos otro pilar, ¿no? Así de youtubers, porque buscamos youtubers aragoneses para darle nuestro apoyo, ¿no? Desde Radio Topo siempre intentamos apoyar estas iniciativas. Sí, sí. Y ya hace semanas que seguimos a un youtuber que cuenta la conspi mucho mejor que nosotros y todos estos misterios que rodean nuestro universo. Tu pequeña ciudad, tu pequeño entorno, hay muchas cosas que no puedes explicar. ¿Por qué es así esto? No tengo ni idea. Pero hay gente que sí que tiene idea, o que lo investiga, o que lee cosas de gente que lo investiga. Es el caso de Enigma 5. Yo le pondría un alias. ¿Por qué? Le pondría el alias de La Voz. La Voz. Pues además, esta semana dice que la tiene un poco chunga. Eso dice, lo vais a oír en el audio que hemos cortado esta semana. O sea que igual os suena raro. Animático, pobrecito. Se tiene que echar una bufanda. Vais a ver qué cambio le ha dado La Voz a Enigma 5, que esta semana nos habla de los sueños. Bueno, esta semana, este vídeo lo ha subido hoy y ya tiene 120.000 visitas. Ojito, ¿eh? Tiene más anuncios que algunas cadenas de televisión. Oh, sí, sí. Sí, sí, sí, porque está que lo peta. Youtuber zaragozano Enigma 5, desde aquí nuestros aplausos. Y esta semana nos habla de los sueños y yo he cogido el cacho de los déjà vu. ¿Habéis tenido alguna vez uno? Sí, sí. Pues escuchamos lo que dice Enigma 5 sobre los déjà vu. Sí. Y después... He oído yo que es mala señal. ¿Que es mala señal? Del cerebro, sí. Mm. He oído que es mala señal. Pues no, no te preocupes, que ahora te lo explica. Sí, sí. Enigma 5. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Los sueños son la sucesión de imágenes, ideas y sensaciones que se nos presentan mientras dormimos en determinadas fases de nuestro descanso. Poco se sabe de este cúmulo de pensamientos vívidos y básicamente son un enorme misterio que la neurociencia apenas ha sido capaz de comprender. Los sueños parece que mayoritariamente se producen en la fase REM de nuestro descanso, cuando áreas de nuestro cerebro se activan y se producen movimientos oculares rápidos. Un patrón muy común en la naturaleza. Esta es la lista de los más importantes misterios de los sueños. Muchos se preguntarán qué demonios hacen en este punto los déjà vu, puesto que evidentemente suceden mientras nos mantenemos despiertos. Pero estudios científicos han mostrado que durante ellos se activan los mismos patrones cerebrales que en los sueños, aunque su origen es otro. Los déjà vu son las sensaciones de ya haber vivido en el pasado una escena que está ocurriendo en el presente. Y aunque tampoco está muy claro, se achaca haber pensado anteriormente algo similar. De manera que el cerebro lo reconoce y modifica para adaptarlo a la situación del presente. Son procesos del subconsciente donde poco o nada podemos hacer por controlarlos. Y quizás sean un simple engaño del cerebro al que le gustan los patrones reconocibles y las situaciones que le resulten familiares, lanzándonos desde el subconsciente esos datos modificados. Por raro que parezca, el subconsciente es una parte de nuestra mente que funciona ajena a nuestras órdenes directas, aunque sí puede ser manipulado por estímulos externos. El cerebro humano es un gran desconocido para nosotros y el mundo de los sueños lo es todavía más, y ambos continuarán siéndolo por años, puesto que nuestras estructuras mentales son tan complejas que se tardará décadas o incluso siglos en llegar a un conocimiento profundo de lo que hay en el interior de nuestra cabeza. Aunque sin duda, eso nos deja una bonita posibilidad, que es la de ofrecer todos nuestras propias teorías. No se sabe muy bien qué son los sueños, ni por qué se presentan, ni lo que significan, ni por qué suceden determinados efectos físicos. Es un misterio y seguirá siéndolo por mucho tiempo. Y por supuesto, recibid mi más acatarrado y febril saludo. Mis disculpas por la voz. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! Parecía Willy Moore. ¡Hasta pronto, pavo! Como Willy Moore, el de Arrebato. Ya habéis oído, dice, recibid mi más acatarrado y febril saludo. Pues estás igual que siempre, hombre. Suena igual. Acatarrado y febril. Te pasa el mismo filtro siempre, Enigma 5, que nos mola un montón. Hombre, lo de los sueños, en base a la explicación que dio ya Freud en su tiempo, fue que son, no, más que nada, son inquietudes y recuerdos nuestros dentro de nuestra cabeza, incluso anhelos dentro de nuestra cabeza. Cuando el cerebro está trabajando, trabaja dentro de lo que ya tiene, de una base. Uh-huh. Por ejemplo, si a ti te gusta, por ejemplo, mucho una actriz de televisión y quieres ligártela, pues en tus sueños aparecerá, pues eso, que te la ligas. Cosas así. Si te has obsesionado, por ejemplo, con que se muera tu perro, como pasa a mí, pues sueñas mucho con que tu perro le atropella un coche. Y me ha pasado, últimamente sueño mucho con eso. Bueno, Ya me parecía raro cuando se empezaba a decir lo de Freud. Perdón. ¿Puedo insultar a Yoshi? Sí. ¿Me habla de Freud a un pirao? Sí. ¿Puedo insultar a Yoshi? ¿Por qué? Por favor, estás con un pirao delante, no le hables de Freud. De Freud. De Freud. Bueno, pues de Freud. que está pirao y está de estas cosas ya un poco hasta las narices. Bueno, Freud al final... Es que era solamente por insultarte un poco. Y Piaget también. Muy bien, ¿no? Freud al final siempre dando una explicación sexual, ¿no? Pero vamos... Siempre. Tiene ciertas... Digamos, de la base de Freud está todo lo sexual, las pulsiones sexuales. También, había mucha pulsión sexual. Pues, pues eso, ¿no? Pero al final siempre lo busca el tema de calzoncillos. Un poco, leyenda, todo queda tan eso. Que había, por ejemplo, lo del subconsciente y el yo super y todo eso, va más allá de todo eso. El ello, por ejemplo, las pulsiones sexuales estaban en el ello y que la visión del yo era controlar la parte animal del ello con la parte, digamos, más consciente y más cerebral del super yo. Más o menos. Freud siempre intentaba dar una explicación sexual. Hablaba siempre de la madre, pero del padre también, ¿no? La explicación sexual. Pero también decía que la culpa era de los demás. Y yo ahí no estoy de acuerdo. Claro que sí, la culpa siempre es de los demás. Mira qué bonito. No, pero por mucho que dijera Freud, a mí me hace gracia esto de los déjà vus. No sé si a vosotros os ha pasado más de una vez. ¿Me ha pasado alguna vez? Yo he tenido unos cuantos y además con cosas te diría... importantes, ¿no? En mi vida. O sea, sí, o de haber soñado un poco con ellas y de esto que no te acuerdas bien, ¿no? Pero estoy hablando de trabajos en los que he estado muy bien, ¿no? Y de diferentes cosas, ¿no? Que me han pasado. Y al final, yo no sé qué pensar. Si realmente es una imagen que hace nuestro cerebro, como dice Enigma 5, ¿no? Que tienes tantas ganas de que pase que al final lo ves. O realmente el destino está echado y a veces en sueños lo ves. Yo, por lo ejemplo, ves rápidamente y luego cuando te vuelve dices, amigo, un poco como en Matrix, ¿no? En Matrix lo explican, hay una explicación de por qué es un cambio en Matrix, ¿no? Es lo como, que dice, ¿no? Sí. Pero vosotros, ¿no os parece como más bonito esto? Pero por ejemplo, mis déjà vu son más bien tontos. Por ejemplo, estás delante de una puerta, por ejemplo, que nunca pasó delante y me suena como que he estado alguna vez delante de ella. Claro. Porque he estado, por ejemplo, de repente he estado hablando con gente y repartiendo, por ejemplo, hablando con una gente, leyendo y abriendo algo con un libro, lo que sea, y digo, hostia, esto mismo he sentido como que lo he vivido. Claro. Pero son más bien cosas, no son las cosas trascendentes. No es, por ejemplo, pero son cosas, por ejemplo, estar hablando con alguien y de repente contarme con cuatro personas o traído, hostia, esta escena me ha parecido vivirla. Y según me dijeron, eso indica problemas neuronales. Espero que no. Por eso he dicho que era mal. Bueno, igual tienes problemas neuronales de otra manera, ¿sabes? Sí. No tiene por qué ser los déjà vu que tengas problemas neuronales, ¿no? O no está comprobado. O sea que no, pero eso... Claro. Vale, o sea, que no estoy tan loco como pensaba, ¿no? No, claro que no, Carl. Estás mejor de lo que piensas, lo que pasa es que siempre vendes que estás muy mal para dejar de trabajar, que lo sabemos todos. Te tenemos que calado. Yo es que soy esto excusa, yo es excusa para vaguear. Yo soy muy vago. Lo he sido siempre y lo siento, voy a reconocerlo. Y como estoy jubilado, pues voy a ser más vago todavía. Claro que sí, mira qué bonito y encima decirlo por la radio. 976-291-398 si quieres meterte con la apología de la vagancia, ¿eh? Claro que sí. Así se levantará el país, vamos. Pero ahí están, los déjà vu, que son otra de esas cosas que no tienen realmente explicación en la mente humana y que seguirán estando ahí. Yo prefiero pensar, a mí me gusta pensar, que realmente en tus sueños puedes llegar a ver el futuro, aunque no llegues a comprenderlo en el momento, y cuando lo vives, dices, venía avisado, aunque sea un flash. Me parece más bonito que el pensar que es un problema neuronal, que el pensar que es una rayada tuya de que tanto piensas algo que lo ves. Me gusta pensar eso. Al resto, os dejamos que penséis lo que queráis. Y si queréis saber más acerca de cosas raras de los sueños, meteros en el canal de Enigma 5, porque este vídeo de hace 4 días, como me ha señalado Carl aquí offline, para meterme caña, está ahí explicándolo bien y tiene muchísimos otros vídeos interesantes. Desde aquí, nuestros aplausos a Enigma 5. Por la currada, ¿eh? Sí, por la currada, se le ocurra muchísimo. ¿Y qué os parece si escuchamos otro tema? Uh-huh. ¿Parece? Pues claro que sí, hombre. Pues vamos a ponernos un poquito más, con un poquito más de rap, porque en este caso os traigo una canción producida desde un sello de aquí de Zaragoza, desde Refugee Sound Records. Viene este Solo Son Críos, concretamente de Elear y Tu Nene, que son quienes cantan esta canción y que son dos raperos muy muy jovencitos. Yo te diría que es la nueva hornada del rap de Zaragoza City y que dejaron este tema en YouTube hace ya unas semanas. Os lo ponemos Bueno, además, y tu nene con el Earone. Exacto, con el Earone, que calculo que es su padre. Sí, calculo, porque no lo conozco casi nada. Entonces, escuchamos este rap de nueva generación desde Zaragoza City y después seguimos con las noticias locas y aún nos queda jugar a nuestro ¿qué preferirías? Si quieres jugar, 976-291-398 es el teléfono que tienes que marcar. Mientras tanto, un poquito de rap made in Zaragoza y después más. ¿A qué esperas? A seguir a arroba guindyman. Únete a nosotros en el Flux Flux. Esta mierda así de bien. Pelear, tu nene. Representando. En lugar de mirarnos como si tuvieras fobia, deberías averiguar por qué nos quiere tu novia. Solo somos críos y tu envidia es quien nos odia. No podrás subirte al carro si no paramos la noria. Solo somos críos, los tenemos bien gordos. Fáltame el respeto, ya verás la que te formo. Cuando la rima lío, tú sentirás como un frío, como si se congelara con mi voz todo tu entorno. Chico, no te culpo, ha sido tu educación la que no te ha permitido ver que eres un segundón. Mira tío, tienes esta opción, compra esta maqueta para darnos la razón. No hay explicación, tienen ese don del copón. Con su aportación ponen colofón a este pon. No hay preocupación por tu frustración, solo somos críos regalando una lección. Hey, todos los son críos. Unos niñatos, co. ¿Cómo puede ser si solo son críos? Solo somos críos que en tu cara reventamos. Hey, co, solo son críos. Unos niñatos, co. No puede ser si solo son críos. Solo somos críos. Solo somos críos. Solo somos críos, pero tuntamos. Solo somos críos y de sobra te ganamos. Solo con nuestro estilofón reventamos tus creencias y tu don de campeón. Lo aplastamos. Tío, ¿qué? Baja para el parque, pregunta por nosotros, te contarán quién lo parte. Triple SC Tarancó, locas te propondrán tumbarte, estrujar, dolarte. Mira, mira, mira, mira hacia adelante. Deja que esos críos por la izquierda te adelante. Hacemos desplantes, hacemos que cantes. Te jode que ganemos porque tú has nacido antes. Esto es lo que hay, no entiendo tu ley, soy más guay. Si eres un Julai y no soy tu rey, ¿de qué vais? Da igual que digáis, da igual lo que hacéis. Estos malditos críos son los que meten vuestro face. Hey, todos los son críos. Unos niñatos, co. ¿Cómo puede ser si solo son críos? Solo somos críos que en tu cara reventamos. Hey, todos los son críos. Unos niñatos, co. No puede ser si solo son críos. Solo somos críos. Solo somos críos. Yeah. Si solo son críos en Refugee Sound Record con Adri.f. Callando bocas. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Flux con Guindyman. Regresamos en el Flux, 8:26 exactamente de la tarde. Para ti, amigo o amiga que me escuchas en directo, si me escuchas repetido, pues serán pues la 1:30 casi los sábados. Y si no escuchas en podcast, pues mira tu reloj y dime qué demonios de hora es mientras visitas nuestra página de facebook.com/elflusflus. Y dicho esto, llega el momento de que escuchemos esta sintonía. Ah, que me mola, me ¿qué mola, dice eh? Eso de... Me mola. Hay que decir que es LOL de los ganglios, que es muy buena, sí. ¿Eh? Empieza, va, que estamos, ¿eh? Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. LOL. Las noticias más locas de la semana, que hoy comienzan con las que nos trae Carl, que está investigando la red, aquí apoyando con su portátil. Sorpréndenos, Carl, ¿qué encuentras por ahí? Bueno, pues lo que he encontrado es que un centro comercial abre una guardería para maridos. ¿Para maridos? Para maridos. El sueño de muchas mujeres españolas. Ah, claro, ya entiendo. De las mujeres, yo creo que de los maridos más bien, ¿no? De los maridos. Porque los maridos están hasta las narices de ir a comprar con sus mujeres, porque son unas pesadas. Sí. La verdad, porque se entretienen en todo. Pierdes mucho tiempo. Y oye, y dicen como que no. Como que ya estoy hasta las narices y han decidido, pues vale, tú te vas a comprar y yo me voy a la guardería. Yo me voy a un espacio en el que tengo pues televisión, wifi y encima me relaciono con gente que piensa lo mismo que yo. O sea que está todo lleno de maridos amargados, ¿no? Mientras las mujeres se van de compras, tienes un entorno hecho a tu medida, ¿no? Totalmente. ¿Ponen cerveza? Eso no me queda muy claro, pero yo creo que si se ponen, pues posiblemente. Si ponen cerveza, seguramente triunfará. Posiblemente además no tenga ni un wifi, pero bueno, no hay ningún problema. Y luego el asunto es que tú llegas allí. Además, las cervezas que realices te las llevas tú y ya está. Tú estás en un centro comercial. Vas con tu mujer, tú dejas a la mujer, tú te compras las cervezas, te vas con otros maridos y ya está. Te vas allí, te chupas las cervezas y es otro resultado. Oye, a mí me parece una buena idea. Sí, ¿verdad? Sí, porque cuando voy con mi pariente a comprar por ahí, yo un día fui a comprar zapatos con ella y dije, oye, yo ya no vuelvo a comprar contigo nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. Te estresan las compras, Carl. Nunca más. Oye, tres horas para elegir un par de zapatos. Sí. Tres horas. Pero hay que decir que si... Bueno, es que los hombres somos mucho más de comprar algo que ya tenemos mirado, ¿no? De ir a tiro hecho, casi, sí. Casi. Entonces yo muchas veces me llevo amigas a comprar porque les gusta... O sea, ellas no tienen problema en revolver la ropa que te vas a pillar y tal, y te saben decir qué es lo que mejor te queda, porque nosotros no tenemos ojo. Es decir, es lo de siempre, ni con ellas ni sin ellas. Entonces... Una guardería para maridos puede estar guay como escapatoria si no aguantas, pero quizás mejor opción ser un poco más amigable, ¿no? Y decir, oye, pues me voy a ir de compras con ella, ¿no? ¿Sabes? No tener que quedarte en la guardería. Pero desde luego un invento, ¿no? Sí, pero bueno. La opción está, ¿no? Sí. Desde la opción está. Antes no estaba, ¿no? Y ahora por lo menos, si quieres, te puedes quedar en la guardería, ¿no? Oye, pues genial, Car, claro que sí. Una guardería para maridos a dos de las compras. Está muy bien. Si algo no lo entiendes. Venga, pues te traigo yo otra, si quieres, que he encontrado también por la red. Porque ya sabéis que hay multitud de redes sociales y hay también redes sociales que son solo de colgar fotos. LOL. Y puede saltar a la fama cualquier personaje, ya sea humano o animal. Y en este caso, leía un titular que dice que un gato bizco se ha convertido en una estrella del Instagram. Colgaos. Bueno, los gatos están de moda, los gatos además. Hombre, los gatos han estado de moda siempre y además si son igual de bizcos que este, pues sí, te lo comes. Sí, sí, gatos a bater, ¿no? Sí. Escasez. Porque en Instagram ya teníamos a Loki, el gato vampiro, Maru, el felino mejor vestido y Mash, un short hair que inspiró toda una colección de zapatos. Pero el gato más reciente en unirse al popular grupo de Instagram es Sol Kun, que ya acumula 142.000 seguidores en Instagram tras una inusual característica que lo diferencia del resto, que es más bizco que el padío. Sí, sí, con un lacito y todo ahí. Sí, sí, lo tenemos ahí súper bien vestido con traje, o sea, con camisa y corbat y pajarita. Pero vamos, vemos más fotos de otros gatos mirándolo raro como diciendo, ¿de verdad eres así de bizco o te lo estás haciendo? ¡Ay, qué mágico! Claro que sí. Y estamos viendo también muchos otros gatos de Instagram que son muy famosos. Yo no tengo Instagram, ¿vale? Porque paso de estos rollos. Pero hay mil gatos bizcos. Hay mil gatos bizcos. Y mil personas que les hacen tontadas a sus gatos bizcos para reírse. Yo creo que más que bizcos, justo en ese momento, como tienen los ojos tan móviles... Hombre, hay veces que hay gatos bizcos de toda la vida. De toda la vida he visto gatos bizcos. Pero claro... Antes no les sacábamos tanto partido. Los veías por tu barrio o por tus huertas paseando y decías, ¡ay, va, qué bizco! Y te partes la caja. Pero ahora, claro, le haces una foto, lo subes al Instagram y te puedes hacer de oro, que es lo que está haciendo el dueño de nuestro amigo Sol Kun, poniendo las fotos de su gato bizco, que esto no sabemos si es maltrato animal o no. Porque realmente el gato no sabe si la gente está partiendo la caja de él. Porque el maltrato es la ropa que le han puesto, pobrecito. Claro. Dice, te voy a oprimir ahí. Te ríes de mí o conmigo, ¿sabes? Pues desgraciadamente es de ti, gato, ya lo sentimos. Pero bueno, pues que tenemos gatetes. Sí. ¿Tenemos más noticias locas o qué, Carl? Bueno, yo que estos japoneses son muy raros, tío. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué han hecho esta vez? Crear una línea de chocolates en forma de pezones. ¡Qué ricos, ¿no? Eso ya se ha inventado ya, ¿no? Yo hasta ahora conocía los pezones de pitorro de boina y los de galleta María, pero los de chocolate no. Pues como vean la teta de Santa Agueda, fliparán, ¿eh? Sí, sorpréndenos, Carl. ¿De chocolates? Yo que... sí, que estos japoneses son muy raros. Sí. Yo pensaba que era muy raro yo, pero veo que hay más raros que yo. Además, una marca de chocolates en forma de pezones llegará a las tiendas en Japón el próximo año. Venden 8 piezas diferentes que representan la transformación del pezón de una mujer joven hasta la edad madura. Oh, eso ya me parece un poco raro. Bueno, hombre, pues yo estoy viendo los pezones y tampoco es tan raro, ¿eh? Ah, no. ¿Solo? O sea, y... Pero, o sea, me está diciendo que... espera, que se me asoma yo sí aquí, que no lo ve. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que al final te acabas comiendo el pezón de una mujer de 80 años y está también hecho en chocolate? Son rositas y con el pezón como rojo oscuro, ¿no? Hombre, ¿tú has visto algún pezón algún día? ¿Cómo son? Claro que sí. Hombre, yo sí, suponemos que alguna vez ha visto una teta. Aunque sea gay, no tiene... ¿Sabes? No pasa nada. Lo divertido... Pero supuestamente tenemos tetas, ¿eh? Hombre, sí, pero no son iguales. Lo divertido es que venden 8 pezones y los venden en una caja. En una caja. Sí. En una caja. Es curioso. Pues ¿sabes qué? Realmente solo hay uno que sea enteramente de chocolate. O sea, de que tenga color de chocolate, ¿no? Que igual es además el más viejo, ¿no? O sea, el pezón de viejo vieja, bueno, ¿eh? El pezón de vieja ya con un montón de puntitos que quieren parecer granos, entiendo. Pero podría ser pezón masculino o femenino, ¿eh? No sé, aquí no sé. Bueno, sí, al final cada uno el que se imagine, ¿no? Claro. Pero a ti te da rollo esto. ¿Te los comerías? Yo sí. Un poco chocolate voy ahí yo. A mí me gusta el chocolate bombón, bien ahí. Hombre, claro, a todos nos gusta. Los que somos amantes de chocolate no nos gusta, cuanto más mejor, ¿no? Un buen pedazo de chocolate, pero pitón de chocolate. Yo con la forma, a mí la verdad es que no me seducen. ¿Se ha descubierto que el chocolate negro, el chocolate bueno, es uno de los alimentos que más da la felicidad, ¿eh? Sí, a mí sí. Hombre, el ternasco con chocolate me da más felicidad. Yo he probado el faisán con chocolate. El faisán, pues el ternasco también está muy rico. Bueno, no lo he probado nunca, pero si alguien lo hace, por favor, 976-291-398. Yo soy experto comedor de ternasco. Os lo digo. Pero sí, pezones de chocolate. Yo hay cosas que no me hacen falta comer en, ¿sabes?, con forma de chocolate. Hacerlo en plan onza, ¿sabes? A mí me parecen un poco feos, realmente. Pero como siempre, los japoneses siempre... Son feos, sí. Siempre innovando a su manera, ¿no? Siempre innovando en su burbuja de mundo extraño, ¿no?, en el que viven los japoneses. Pero bueno. Buscamos más. Tenemos, mira, que se... Ya está el ordenador otra vez haciendo de las suyas y ahora nos pone... Nos cambiaba la sintonía. Uy, lo que ha puesto. Nos cambiaba la sintonía. Mira la madera. Te leo yo una noticia más. Mira estos colgados. Porque leía esta semana que hay una mujer que completamente ciega, está completamente ciega, pero que teje suéteres increíbles. Lingüística en la red. No, putis. Sí. Dice que para aquellos que nacidos con todos nuestros sentidos en buen estado de funcionamiento, la idea de perder uno de ellos, especialmente la vista, probablemente no te haga sentir demasiado optimista. Pero sin embargo, hay personas que nacen sin uno de estos sentidos y realmente llevan una vida apasionante. Es el caso de esta mujer que tiene ya 81 años y que ella con la memoria iba contando las filas que tenía que tejer para hacer los jerseys. Estamos viendo las fotos en el estudio, estamos viendo el suéter que ha hecho esta mujer de 81 años, ciega. Y está, la verdad, es que bastante bien, ¿sí o no? Sí, sí, a mí, yo no me lo pondría, porque es de estos que... Se nota que pican, nosotros que pican. Porque te quedará corto. Sí, porque no, seguro que... Se evitará, seguro. ¿Sí? Porque son los que pica, ¿eh? Además, es la madre de una tuitera que se llama @leikali y explicó más cosas acerca de su madre porque comenzó a tejer cuando era una estudiante de segundo grado en la escuela de primaria, cuando terminó el hospital con fiebre escarlata. Recibió un par de agujas y lana de su propia madre, quien le enseñó a tejer, y las enfermeras elogiaban las hermosas bufandas que les hizo. Para que veáis, una persona completamente ciega que teje mejor que cualquiera de los tres que estamos ahora mismo en este estudio. Pero además, tiene 81 años, con lo cual... Te da esperanzas para que puedas aprender ahora, Carl. Sí, por supuesto. Estás cerca ya de los 80... ¿Qué tienes, 72, no ya? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Más porque es que Carl, recordemos... Pero si festejaba con la Duquesa de Alba. Sí, sí, pero la tuvo que dejar porque era demasiado joven para él. Exacto. Venga, hasta luego. Bueno, chicos, 8:36, tenemos que seguir poniendo temazos para animar a la gente que nos escucha los lunes en directo de 7 a 9, el Flus Flus, metido de caña para que disfrutes de toda la semana con los mejores ritmazos. Y nos vamos a escuchar un temón del último disco de los Pitufos Maquineros y después jugaremos al... disco? Sí. Han sacado un disco y es tremendo. Y después jugaremos a nuestro ¿qué preferirías? Así que no te despegues de tu radio libre favorita, porque nos quedan un par de temazos y un juego muy entretenido. Así son las tardes de Radio Topo. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Gindiman. Tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Regresa el Plus Plus, 9 menos 20 de la noche exactamente para ti, que escucha la 101.8 de la FM Radio Topo, llegando a través de las ondas hercianas hacia tu transistor, tus auriculares, tu móvil o tú lo que quieras. También en nuestra página de Facebook, Facebook, el Plus Plus, ahí tenemos toda nuestra información. También nos puedes escuchar en streaming a través de www.radiotopo.org y repetidos los sábados de 12 a 2, estamos en todos lados, macho. Dicho esto, llega el momento de que apaguemos nuestra sintonía swing y escuchemos esta. ¡Hombre! Del Geopardy. Porque, como siempre, llega el momento de jugar a nuestro ¿Qué preferirías? Aplicación que, como siempre os recordamos, os podéis descargar por toda la pata en la tienda de aplicaciones más conocida de todos los móviles. Y que, como siempre, nos plantea dos opciones y elegir cuál preferirías y así saber si eres una persona más o menos normal comparándote con el resto de la media que juega esta historia o no. Hoy comenzamos con esta primera pregunta que nos habla de videojuegos. Tú a lo mejor, Carl, esto te pillaba mayor. pero dice que en los juegos de coches utilizas el freno o en los juegos de coches dejas de acelerar para frenar. Yoshi Bear, ¿tú eres de jugar a juegos de consola de coches? No, yo no juego a nada. ¿No? Me gustan los juegos. ¿Y Carl? Nada. Yo no, pero he conducido. ¿Y dejas, de acelerar para frenar o frenas? Hombre, lo correcto. Depende de la situación. Es que si no habéis jugado, no es la historia. Yo conducir recomienda primero desacelerar antes que frenar. Claro que sí. Sobre todo también ahorras gasolina. Pero es en juegos en plan arcade. Ya os digo yo que es mejor. Vale, pues dejar de acelerar. Elijo frenar. ¿Frenar? Frenar. Porque eres un paquete. Lo bueno es dejar de acelerar. Y el 68% de la peña dice que es mejor dejar de acelerar, claro. Tú perderías por frenar. Yo, para conducir real, que es lo único que sé yo, sí que es recomendable desacelerar. Madre mía. Esta tiene tema. Mira, ocupa toda la pantalla del móvil y de normal son solo una frasecita. Dice: volver a nacer y vivir tu misma vida sin la experiencia de lo ya vivido y que todo vuelva a pasar. Mamá, eso no. O volver a nacer sabiendo lo que vivirás y así poder elegir distintas opciones en tu vida. Una segunda, pero fijo, hombre. ¿Saber lo que te va a pasar? ¿O volver a no saber lo que te va a pasar? Sí, con la experiencia para no cometer los mismos errores. ¿Sí? Sí, sí. Yo lo tengo clarísimo. Sobre todo los que hemos cometido muchos errores y estamos en la situación que estamos ahora por eso. Pero igual eres así por los errores que has cometido, yo sí. Igual si no serías una mierda de persona que no te puedes ni imaginar. Oye, ¿más mierda de lo que soy ahora? los abucheos para eso. No te maltrates así, tío. Carl, ¿qué preferirías? Yo la primera. Si vuelvo a nacer, quiero volver a vivir de nuevo. Sí. Y lo que venga, nada más. Yo también, elijo la primera, es mucho más romántica. Claro. Y la gente prefiere la que dice Yoshi Bear, 63%. Es porque la gente nacer. No comete muchos errores. Claro. Sí, porque la gente pues quiere coger y vivir fácilmente, ¿no? Entonces la vida es una aventura en sí misma. Claro que sí. Pues la mía más que una aventura es una desventura. Ay, qué barbaridad, qué deprimido está Yoshi Bear. Ay, cambiamos. Dice, ¿existe vida en otros planetas o no? Sí. Yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí, me gustaría. Venga, le damos a que sí, 75% de la peña cree que sí, claro. Que vengan a visitarnos ya, eso no lo creo. Eso pero ya. Que es otra vida, yo creo que sí. Eso ya es otra historia. Yo me sentiría muy solo aquí. Muy solo, hay un único planeta con vida en todo el universo. Eso ya es otra historia un poco más conspi, ¿no? Pero vamos. Dice. A ver, espera. Dice esta. Es que me sale. Dice: ser amigo de tu ex. O mejor olvidarle. Me venía a dar risa tonta. ¿Lo cual? Como soy muy bueno, sería ser amigo. O ser amigo de tu ex o olvidarlo por completo. Ser amigo de mi también ex. Depende de la persona. O olvidarlo. Sea. O pasar de ella, sí, olvidarlo. Olvidarlo. Sí. Yo ser amigo. Sí, verdad. Aunque muchas veces las situaciones a veces. Pero ser amigo. Una segunda relación ya no, ¿eh? Vale, hemos hablado de ser amigo, no hemos vuelto a hablar de tratamiento ni de nada. Es bonito ser amigo, me parece bonito. Yo creo que sí, es mejor llevarse bien al final con todo el mundo que puedas, ¿no? Que siempre al final, por A por C, quizá aporte algo a tu vida, o a lo mejor no, pero por lo menos ahí está. A hacer puñetes. A freír espárragos, ¿no? Pues mira, le vamos a dar a freír espárragos, que dice Carl, y 61% de la gente es como Carl, mejor olvidarle, claro que sí. Bueno. Tenemos más, es que muchas veces salen algunas de preguntas de colegio, ¿sabes? De, ¿qué prefieres? ¿Ser popular pero con mala suerte o no ser popular pero con buena suerte? ¿Cómo? ¿Ser popular con mala suerte? Normalmente ser popular suele tener buena suerte. ¿Sí? O sea, que es una, o no es una, no sé yo, vamos. O no, yo conozco gente con muy popular que le ponían el cuello. Yo prefiero tener buena suerte. Que le ponían el cuello a rosca a todos, sí. Todo lo sé. Entonces yo prefiero tener buena suerte. Mira, dice esta: ser vergonzoso y no poder hablar con nadie, o no callarte y que los demás pasen de ti. O sea, o tímido o tiotaba. No callarme y ya está. Yo vergonzoso que es lo que soy. Yo no callarme porque ya no me puedo callar. Ya no me puedo callar de normal. 59% de la peña es como Carly y yo. 42.041 votos al no callarte, ¿eh? ¿Canciones en español o canciones en inglés? En inglés, por supuesto. En inglés. Qué paquete. Todo lo que me gusta está en inglés, pero no qué es porque paquete. Es todo lo que me gusta. El torito bravo, la cabra, la macarena. Estás poniendo ejemplos precisamente de lo que Rafael Acarra. Pero es siempre. Es español. La lambada. No, la lambada no tiene esa. Que soy de los 80 y he escuchado a Alberto Jamón cantar en español y otra gente en español. Pues venga, en español. Claro que sí. En castellano, pero que lo entienda. Pues mira, 31.851 votos, canciones en inglés. Qué fuerte. Oye, pues... La gente prefiere el inglés, tío, no sé por qué. Palote la segunda. Es mejor música en inglés, lo que gusta. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado con esta. Porque esto sí que tiene papel. Bueno, yo creo que yo sí ya sé cuál vas. Yo sé que creo que ya sé cuál vas a elegir. Dice: tener una puerta secreta en la habitación que te lleve a una sauna con dos sillones de masaje al lado, o tener una puerta secreta en el jardín que te lleve a una piscina oculta con una discoteca al lado. Ah, yo de la piscina. ¿Sí? Hombre, ¿no eres de sauna? No, soy de piscina. A mí me encantan las piscinas. Mentiroso. No, de verdad. ¿Tú eres de sauna? No me gusta la sauna, no me gusta pasar calor. Sí, ya. Yo de la piscina, a la piscina. Vale. Yo voy a abrir una piscina. Ya te pillas luego de récord. Ahí hace referencia a saunas de relax. Sí, a la de relax del todo. Bueno, de la piscina. Encima con discoteca, pero que pongan buena música. Carl, no. ¿Qué prefieres? ¿Piscina con discoteca o sauna con sillón de masaje? Yo a mí me hace la sauna. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Con masaje. No, yo de piscina. Es que discoteca ya tengo en un montón de sitios, pero sauna con sillón de masaje, tío. ¿Y piscina en los gimnasios? ¿Tú quieres sauna? Hombre, en todos no, en el mío no. Bueno, sí, en el mío sí. Hombre, tampoco dice quién te va a dar el masaje, pero bueno, yo elijo el masaje. No, dice el sillón de masaje. Guarrón, ¿en qué te estás pensando? El sillón, ese sillón este. Mira qué idiota. Yo piscina, que me gusta mucho la piscina. Estoy en remojo. Venga, vamos a pillar la que dice Josibier. Piscina y 54% de los votos, pero solo son 300, ¿eh? La piscina oculta en el jardín. La piscina oculta con discoteca. La discoteca me da igual, pero la piscina ahí sí, ¿no? Todo el día adentro. Claro, todo el día adentro. Tú, vamos, de subidón, ¿no? De la piscina ya. Y no hablamos de discotecas con piscina, que también he estado en alguna. Yo también. No, estaba en la más grande del mundo, yo. O sea, ¿ah, sí? Hombre, en Ibiza, la privilegio. Ah, amigo, míralo. Es que... preguntas de Pokémon. Bueno, yo no tengo ni idea. Eso conozco a Pikachu. Ni yo, por eso la salto. Dice: ¿Yoda o Han Solo? Ah, ¿Yoda o Han Solo? ¿Yoda o Han Solo? Yoda. Que me... ¿Qué has pasado lo del Pokémon? Sí, el Pokémon sí. Fiesta. O sea, Pokémon no. Vale, empieza. ¿Yoda o Han Solo? No, yo es que me cambié los dos, pero Yoda. Yoda, ¿recuerdas? Pequeñito, verde, orejas de punta. Han Solo, sí. Capitán del Halcón Milenario. Harrison Ford. Han Solo, que es el que tiene las aventuras. El Yoda es muy... Hombre, Yoda es que había vivido mucho ya. Yoda es un maestro Jedi. Claro. No, pero es igual. A mí me gusta la aventura del Han Solo. Pero si luego lo revivieron y era capitán ahí de las fuerzas republicanas y pegaba unas hostias como panes. Con el sable de luz allí. En las precuelas. Que me da igual que Yoda Han ya, Solo. Yoda es muy sensato, muy todo esto. Y el Han Solo es un aventurero que tiene que vivir cosas. Un crápula, sí. El hijo crápula. Venga, va, Han Solo. Pues no, la gente prefiere Yoda. 70.63% de los votos a Yoda. Los fans de Star Wars. Estas me molan. Dice: ¿cagar crema de queso caducado o cagar mayonesa caducada? Qué ascazo cualquiera de las dos. Pero pensarlo. Me gusta, puede pasar la muy gore. Pero estas son las que me molan. Esta pregunta huele muy mal. Sí. Huele muy mal. Pero seguramente olería peor el queso. Yo me quedo con la mayonesa. Yo mayonesa. Huele muy mal. Ya me gusta el queso. Oye, pues yo para llevaros la contraria, el queso. Portaba, pero mayonesa y la gente prefiere cagar crema de queso caducado. 52% prefiere el queso caducado. Claro, luego puede fermentarlo y hacer queso y venderlo por ahí. Esta también es buena. Dice: ¿vibración intensa por tu cuerpo durante todo el día o escuchar una sirena de policía todo el día? La vibración. Si la primera vibración, como eso nunca lo he tenido. La vibración. Qué guarrones que sois. Estoy vibrando ya. Carles, de los que no coge el móvil, sabes hasta que se le gasta la batería. De tú llama. Hay preguntas muy extrañas aquí. 72% de las opciones. La vibración. Vibración todo el día. Oh. Yo sí, vean, es que parece que van a por ti, macho. A ver. Antes con lo de la sombra y ahora con esto. Dice: caer bien a todo el mundo que conozcas o no engordar nunca más. Te lo juro, lo pone así. Te lo juro que lo pone. Sí. ¿Y las dos cosas no pueden ser? No. Una u otra. Claro que no. Puedo caer bien a todo el mundo. ¿Sí? Sí. Mira, pues me ha sorprendido. Sí. ¿Carl? ¿Y la otra cuál era? No engordar. O no engordar nunca más. Tú que eres una raspa de pescado. Claro. Pues yo caer bien a todo el mundo. Que quieren engordar, yo también. Que vamos. Yo solo conozco gente delgada, que es increíble. ¿Qué lo puedo ver? Una foto Polaroid te llama gordo a ti. De canto. Solamente se me ve nariz y de perfil. Sí, entonces ¿qué prefieres? ¿Caer bien a todo el mundo? Pues, caer bien a todo el mundo. Venga, va, caer bien a todo el mundo, 64% de los votos, caer bien a todo el mundo. Claro que sí. Claro, hombre. Es mucho mejor, ¿no? La gente prefiere estar gordo, ¿eh? Claro. ¡Oh! Dilemón. ¿Culo duro o culo blando? Uy. Oye, cada cual tiene su cosa, ¿no? Hombre, claro, cada uno tiene su cosa, pero tú imagínate que... ¿Qué te dicen? A todas las que tengan el culo duro, si las vamos a matar, o a todas las del culo blando, depende de lo que elijas. Decide, ¿qué preferirías, culo duro o culo blando? Oye, pues yo me mojo. Duro, me mojo, ¿no? Porque tengo que mojarme. Ya. Culo duro. Culo duro. Pues yo, para llevar la contraria, me da igual, voy a hacer culo blando, venga. Para llevar la contraria. Es que no está la opción de culo apretable. Ah. Que ese es entre el duro y el blando, ¿no? Pero si tuviéramos que matar a toda la gente que tiene el culo duro y el culo blando, mataría a las que tienen el culo blando. Entonces, le damos a culo duro y 44% solo de los votos. ¡Ay, hemos perdido! ¡Ah! ¡Oh, qué fatal! ¡Qué fatal! Toda la gente en el gimnasio haciendo cosas con el culo para tenerlo duro. Ya te digo. Jope, pa' un culo que me gusta. Sí. Me lo fastidian. Una de cine. ¿Buscando a Nemo o Monstruos S.A.? A mí parecen las dos iguales, que son... Hombre, iguales no son. Una va de peces y la otra va de monstruos, pavo. Ya, pero si hubiera sido mejor Buscando a Nemo o Wall-E o Up, que me gustan más, pero no, Buscando a Nemo y Monstruos S.A. Oye, macho, te doy dos opciones. No sé, dentro de Pixar... Es que Nemo no estaba mal, pero era como más para niños, ¿no? Bueno, son ratos para niños. Pero yo diría que Monstruos S.A. quizá tiene un punto más para gente un poco más mayor, ¿no? Igual, ¿eh? Ay, ya me estás provocando... He dicho mayor, no del... No, gente. No del Pleistoceno. Pues yo creo que me quedaría... Mayor. Que claro. Monstruos S.A. ¿Qué dices, Carlos? Yo sí, Monstruos S.A. Pues yo para fastidiar, Buscando a Nemo. Sí, yo Monstruos S.A. 39%, Buscando a Nemo 60% de los votos, Monstruos, o sea, no. Buscando a Nemo. Y yo además, he de decir que tengo un amigo... Tengo un amigo del que además hemos puesto alguna canción aquí. Es muy fan. Sí, de Monstruos S.A., no tienes ni idea. Porque me comentó un día que todas las películas porno que se bajaba las metía en CDs y ponía Monstruos S.A. Y detuve por lo menos 25 CDs de Monstruos S.A. Y mi madre decía, pues ¿cuántas veces graba esta película? Tiene que gustar mucho, me gusta ver diferentes versiones del director. Está repetida, ¿no? Hostia, ya sé por qué cuando me dejaron películas porno me digo Monstruos S.A. ¿Ya? Increíble, me partía. Mira. Pues como un día le pide a un sobrino, oye, déjame Monstruos S.A. y se confunda. Madre mía, pues mira. Esto nos lleva otra vez al terreno del barro. Dice, ¿tener relaciones sadomasoquistas o no tener relaciones nunca? Hombre, tener relaciones sadomasoquistas. Sí, ¿no? Sí. Claro, puestos a no tener, ¿no? Claro. Ok, Carl. Pues sí, a mí los látigos me van. Sí, a mí no, pero puesto que la otra opción es malísima, me quedo con esa. Y pues mira, solo el 50,33% de los votos se metería en el rollo látigo y cuero. Está muy igualada la cosa. La gente es muy sosa, ¿no? Sí, sí. Hombre, a cada uno le va lo que le va. No puedes culpar a nadie porque no le vayan los látigos. La opción es no tener relaciones de ningún tipo. Claro. Sí, es que es eso. Lo malo es la otra, ¿no? ¿Eh? Venga, va, queremos con las dos últimas. Dice esta... ¿Ser embestido por un toro o ser atropellado por un coche? En tu móvil puedes ver el vídeo que quieras. En tu móvil no puedes ver ningún vídeo. Publicidad. Que se aceleran. Publicidad. Que se aceleran en la aplicación. Venga, va. ¿Ser embestido por un toro o ser atropellado por un coche? ¿Coche? ¿Sí? Es más bonito un toro, ¿no? Sí, yo creo que sí, un toro. Vale, perfecto. Pero como Agustín atropelló un tranvía, pues sí, un coche. Y ya está. Sí. Pues yo me quedo con el toro como yo si vear. Y tenemos el 39% solo de los votos. La gente prefiere el coche. Oh. O sea que es lo que hay, tú. Claro. Venga, penúltima. Dice. Espera. ¿Aunque es la penúltima? Que se me medican, dice. Se ha vuelto loco el ordenador. Dice, ¿cagar dinero o llorar oro? ¿El qué? ¿Cagar dinero o llorar oro? A cagar dinero, hombre. ¿Sí? Cagarte, pero no hay que venderlo y todo eso. El dinero pues ya lo tienes ya. Prefiero llorar oro. 54% de los votos, llorar oro. Dice, venga, la última. ¿Amigos con derecho a algo más o solo amigos? Amigos con derecho a algo más. A ver, si más que sabes si es algo más, complica la vida. La mitad. 79% de los votos, algo más, claro que sí. A la gente nos va el barro. Dicho esto, 8:57 exactamente en el reloj de Radio Topo. Nos despedimos con la música de los Tantum Desire, que suenan por debajo de mi voz. Se despiden. Carl, desde el micro 1, muchas gracias por venir, Carl. Como siempre, encantado. Yo soy Bear, con el Radical Cinema. Y Gindiman, quien estuvo a los mandos de esta nave, mandándote un fortísimo abrazo desde la 101.8 FM. Que tengas una feliz semana y nos volvemos a encontrar aquí el lunes a las 7 en directo. Y si no, escúchanos repetido o en Facebook o en nuestra web, radiotopo.org. Hasta el próximo lunes. Un super beso grande desde las ondas. ¡Mua! ¡Adiós!